Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y el cumpleañero, ¿qué creen? Porque sí. Cumplo años. Y por ahí, de hecho, me pidieron a ver si me podía poner de otra forma. No es por el día de hoy. Carito Ramos, va, ok. Por hoy, mutarrata pachona del yermo de Tosk. Del yermo de Tosk. Me gusta. Qué chido. Me gusta. Mutarrata pachona. Que sí. Oh, de repente. Sí. Hoy del yermo. Sí. Del yermo, eso siempre. Y de Tosk. Eso sí. Eso sí, siempre. Pachona, hoy sí. Ok. Feliz cumpleaños, carnal. Muchas gracias a todos. De hecho, hoy que estamos grabando esto, hoy es tu cumpleaños. De hecho, no encuentro una mejor manera de pasar el cumpleaños. Y no es broma, de veras no es sarcasmo, ¿eh? Tampoco. De veras, esto es lo que me gusta hacer. Es cuando no me siento tan mal de ser yo. Ok. Gracias a. Ahí va. Brandon Dorden. Osvaldo Ponce Hernández, Edgar Peralta González, Gaspar Humberto Martínez Mena, Adrián McCartney, Lex Silver, Sergio Peralta Salazar, César Alberto Sánchez, Carito Ramos, Víctor Bolfín. Pues un gift, ok. Me vi en el metro. Sí. Mike López, Chema Cuevas, Ulises Ayala, Edgar García, Fabián Domínguez Bravo, Raciel Ábalos, Fabián Domínguez Bravo, que pone a Rizzo, por cierto, a los Muppets. ¿Así se llama? Sí, Rizzo. ¿Ah? Okay. Y a Iván Caos, muchas gracias por las felicitaciones en el Facebook, que hasta el momento de grabar eran las que estaban. Probablemente vaya a haber más, no sabemos, pero de momento, gracias a todos ustedes y a todos, de hecho, los que me estén felicitando. Muy merecido, carnal. Está pachón. No, esto de cumplir sí. Años está bonito. Sí. Porque la gente te pone atención. Los dos años les vales cacahuate, ¿no? Pero este día te pone atención. Muy bien, carnal. Pues tenemos programa. Recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram como El Café Comiquero. Y en iTunes y en iVoox nos pueden encontrar igual como El Café Comiquero. Y nos pueden escribir en nuestro correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, carnal, habemos programa nuevo, habemos tema nuevo. Habemos hartas noticias y creo que habemos rant. Semi rant. No está tan... Tan rantero. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el rant o por...? Pues una vez por el rant. Va. Porque resulta que sí, Cebolski. Sí. Se hizo una identidad falsa hace unos años. El muy weeb. Nos vio la cara a todos. A todos. Y está bien creepy el cómo lo hizo. Se hizo una identidad falsa. De ponerse... Akira Yoshida. Akira, el nombre de un manga sumamente famoso. Que ahorita hablaremos de eso. Y Yoshida, el nombre de un... El apellido de un personaje japonés en... Shiro Yoshida, que es Marvel. Sunfire. Ok. Se puso ese nombre. Escribió cómics bajo ese nombre. No solo para Marvel. Empezó, de hecho, en Dreamwave. En Dreamwave. Que ya en paz descanse, ¿no? Claro. Dreamwave, sí. Y de ahí lo contactó alguien de Marvel. Y él dijo, bueno... Va. Y así se lo pasó un par de años, ¿eh? Escribió Conan. Dice hecho, que le duró un año el gusto publicando con ese nombre. Ah, ok. Perdió entrevistas incluso por por Skype. Por ¿no? Skype. Y por correo. Y se creó toda una personalidad de que no, sus papás le compraban cómics americanos desde chiquito y que por eso dominaba el mercado. ¿Qué hay que decirlo? Sí, sabe japonés. Sí, vivió claro. En Japón, tiene familia en Japón. Eso no decimos nada, o sea, eso no. Está bien, ¿qué es su bronca? Pero sí se creó toda, o sea, creó una identidad completa. Lo que me pone a pensar, ¿cómo diablos funcionará el sistema de pagos entonces para Marvel? Exactamente. O sea, ¿cómo? ¿A quién le pagaban? Porque también había otra cosa. Había gente que decía, sí, yo conocí a Kira Yoshida. Ese es el punto que de veras digo, that's racist, dude. No, pero ¿sabes por qué? Porque había un traductor que iba... Que le pidió que se hiciera pasar por él. ¿Pero sí le pidió? ¿Sí? Yo no me había enterado si le había pedido o no. ¿Sí? Yo tenía entendido que en algún momento... O sea, había traductores de japonés que iban a Marvel para sus broncas, uh-huh. O sea, para traducir al mercado japonés. Sí, las obras de los Baka Gaijin, y ¿no? Que en alguna ocasión, y la gente decía, yo pensé que la gente dijo, ¡ah, ese ha de ser Akira Yoshida! No, sí se puso de acuerdo. O sea, se puso de acuerdo con el traductor, tú eres Akira Yoshida. Bueno. ¿Ya qué? Y es el que mucha gente conoció, pero obviamente el señor no daba entrevistas en ese momento, ni... Pues no, nada, ¿no? De suerte no se hizo pasar por dibujante, porque si no, a ver, dibújeme algo como le pasó a Bob Kane. Exacto, ¿sí? A él sí le pasó eso también. A ver, dibújeme algo aquí, Bob. Bob Kane no sabía nada. Se iba a una oficina donde estaba este... Mort Weisinger, no, ¿este quién? Bill Finger. No, pero después de Bill Finger estuvo... James, ¿cómo se llamaba? ¿Se apellidaba Robinson? No me acuerdo. El que creó al Joker. Ah, ok, sí, sí. Que sí, le sí. Dijo, dibújame esto. Se metió en una oficina y después salió con el dibujo. Uno de sus tantos ghost artists, ¿no? Uh-huh. Algo así. Pero sí, para que veas, sí. O sea, se puso de acuerdo con un local para que dijera que era Kira Yoshida. Eso pues es todavía más maquiavélico. Y una vez más, Marvel le estaba pagando. ¿Cómo? ¿Cómo le pagaba? O sea... Le dejaba el dinero así como que en un sobre. O se los mandaba con la Yakuza. Exacto. O sea, ese es mi punto, de veras. ¿Habrá creado una cuenta a nombre de Akira Yoshida? ¿Cómo creó una cuenta a nombre de Akira Yoshida? Le pagaban al señor al traductor y él le daba su lana, se quedaba con una comisión. Es fraude por donde lo quieras ver. Es que ese es el punto. De veras es el punto. Muchos dicen, es que se ponen locos por nada. Incluso por ahí Spike Valentine había puesto de que gente como Stan Lee o Jack Kirby también había utilizado este seudónimo. Claro, mucha gente. J.K. Rowling hizo un seudónimo de hombre, por cierto, para escribir un libro después de escribir Harry Potter. Porque dijo, es que si digo que soy yo, J.K. Rowling, y me van a apelar. O sea, sí me van a apelar, pero van a decir, automáticamente es bueno porque soy yo, ¿no? Pero, y no era la idea. Desde Mary Shelley, que publicó originalmente sin nombre Frankenstein. Ajá, exacto. Y la gente pensó que era su esposo el que lo había escrito, Percy Shelley. Uh-huh. O sea, ya desde ahí existe eso. Sí, pero... Pero ese no es el punto. Incluso yo le respondí a Spike, es que no puedes comparar el por qué Stan o Jack... hicieron sus seudónimos a por qué lo hizo Cebolski. Uh-huh. Digo, a la ley le importa un cacahuate tus razones, pero eso es esa parte. Pero Stan y Jack en su momento lo hicieron honestamente para salir de las garras de Fox Syndicate. Sí. Incluso en King Features, ¿no? King Features Syndicate. King Features Syndicate. Incluso a Stan. Son las empresas del mal y Fox. Perdón. Sí, como si no fuera cierto, ¿no? Pero bueno, sí. Incluso a Jack. Jack nunca lo externó públicamente, pero quien se lo externaba era Joe Simon, que decía que el dueño de King Syndicate estaba mal, que sí mandaba golpeadores. Sí. Y esa fue buena parte del porqué, del miedo que sentía Jack Kirby, por eso se puso un seudónimo. Stan, por otro lado, decía que él quería guardar su nombre real, Stanley Lieber, para cuando escribiera novelas. Nunca ha escrito una. No, jamás. Pero dijo, pues como en ese tiempo era desde escribo cuentitos, pues Stanley, ¿no? O sea, las relaciones son diferentes. Son muy distintas. No, Alan Moore lo hizo también. Alan Moore en cuando empezaba, él era Kurt Vile. Kurt Vile, claro. Y era una vil copia de ¿cómo se llama? No es Robert Crumb, es el de los cómics con X. ¿Cómo se llama? ¿Robert Crumb? Sí, claro, Robert Crumb. Sí, sí, cierto, sí, sí. Sí, pues claro. O sea, copiaba mucho ese estilo. Uh-huh. El de Fritz the Cat, no es Robert Crumb, ¿sí? No, no es Robert Crumb. Fritz the Cat es... Qué pésima memoria. Hace poquito les incluso y hablamos un poquito de eso. Pero... No, y hace poquito hubo un libro acerca de él que dicen que está muy bueno, pero bueno, ya se me olvidó. Pero bueno, perdón, se me fue en este momento. Digo, Spike se equivoca al querer comparar peras con manzanas. O sea, no. Y lo entiendo, porque pues ¿Por quién crees que llegó a escribir? Pero también no le vas a echar tierra al jefe. Claro. Y nunca le voy a... Ni Rulo Valdés va a poder decir algo de... Y no me molesta que no lo hagan, por supuesto que no. ¿Qué creen que está fácil conseguir chamba? ¿No? O sea, obviamente no. Pero bueno, ya, y obviamente había otros empleados de Marvel, incluso una antigua, bueno, que sigue siendo representante de Marvel allá en Japón. Dice, no, pues sí, él la regó, pero qué bueno que al menos alguien que sabe de japonés y demás, tampoco es el punto. Es que hizo un fraude. Y dicen que, o sea, la nota completa es que según esto Marvel ya lo... Ya lo le sabía. Puso sanciones, ya lo sabía, ya le puso sanciones. Pues yo no sé qué tanta sanción haya habido, que ahorita es el editor en jefe. A lo mejor iba a ser el CEO, ¿no? No, te dejamos de editor en jefe. O sea, no manches. Menos de eso, ¿cuánta gente no pierde su trabajo? Mi punto es el siguiente. Imagínate el siguiente escenario. Que una persona japonesa hubiera hecho lo mismo. La crucifican. No, a ver, traicionaste la confianza del hombre blanco y por tus actos juzgaremos a todo tu país. Es muy probable. O sea, un japonés no se sale con la suya con eso. No, y no lo hubieran hecho aparte, pues no, era deshonor para su vaca, ¿no? Supongo. Pero digo, ese es el punto, o sea, ¿qué tan importante? Vamos, para que vean las relaciones raciales tan complicadas en Estados Unidos, tan racistas, que un hombre blanco sí se sale con la suya, ¡sí! Aquí está. Ahí está la prueba de que de veras ser blanco y hombre tiene todas las ventajas en Estados Unidos, ¿eh? ¿Quién está en la Casa Blanca? O sea, lo único que tienes que hacer es blanco y rico. No tienes que ser bueno. No, ni coherente, ni, ni inteligente. Ni siquiera una persona. Ni siquiera decente. Ni siquiera tener los principios básicos de decencia. Y puedes llegar a la Casa Blanca. Nada más para que vean, ese de veras es mi punto. ¿Qué tan permisivos somos? Porque estoy seguro que mucha gente también aquí en México debe haber dicho, ay, si ni es para tanto, ¿no? Pero mucha gente aquí, o sea, y aquí también pasa, o sea, deja tú que seas blanco o hombre, o sea, con que tengas palancas. Claro. Y el señor está palancas. Claro. Y ese es el gran problema, que bajo cual los estatutos de cualquier empresa, eso es un fraude. Porque estuvo cobrando dinero que no le tocaba, porque sus reglas decían, si tú eres empleado staff... ¿Y quieres escribir? No. No se puede. Ya después cambiaron las reglas para que sí pudieran. ¡Qué sospechoso! ¡Tons! ¡Está mal! O sea, tampoco es así como que... ¡Ay! O sea, hizo un crimen de lesa humanidad. No. No, tampoco. Pero Pero... Si permiten eso en Marvel, ¿qué más no permitirán? ¿Y a quiénes? Y honestamente, o sea, dicen, ay, pero es que sí tuvo repercusiones. ¿Cuál es ese editor en jefe? Exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿Lo hubieran removido del cargo? Te la compro que ahí. Sí, si ya no estuviera él. Bueno, sí tuvo repercusiones. Lo corrieron de malo, ya nunca lo vieron a contratar. Uy, qué lástima, ya no lo hagan. Pero no, ¿eh? O sea, ese editor en jefe ahorita. Como que ahí está el manazo y se acabó. Sí, de ya no lo hagas. Sí, no. Cebolski malo. ¡Ya! Aquí, de veras, te lo juro que hay empresas que por... Muchísimo. Porque sacaste copias en la copiadora extra que no te tocaban, vas para afuera. De veras. Y eso sí está. Habla muy mal de Marvel como empresa. Como empresa. Deja tú sus personajes o lo que seas. Es otra cosa. Como empresa habla muy mal de Marvel que tengas editor en jefe a alguien que te estuvo haciendo fraude, que te estuvo ordeñando la vaca. Y de una forma verdaderamente maquiavélica de crear toda una identidad, de pedirle a una persona que se haga pasar por ti. Esa es la y que yo no entiendo cómo fregados hacían para pagarle. ¿Cómo cobraba esas regalías? Ay, o sea, debió... Yo siento que alguien debió haber sabido qué onda, o sea... ¿Quién se hizo menso? Alguien se hizo menso. Alguien se hizo menso, o sea, no puede ser así nada más de okis. De ups. O así el de contabilidad. Ah, mira, deposita esta cuenta. Sí. Ay, ya aparece, ¿no? Fácil. Así, ahorita dame otras 8 y ahí también les pongo dinero. ¿Ah, sí? ¿También no quieres el relleno de mis muelas? O sea. No, de veras está mal. Por donde quieran verlo, de veras está mal. Y estoy buscando por ahí un statement de un creativo de allá de del este asiático, ahorita no me acuerdo del país. Su argumento es que a él no le importa nada de eso y que no debería de importarnos mientras el producto que entregue Marvel, o sea, cómics, es bueno. Se me hace un argumento paupérrimo. Eso es todo lo que nos debería importar de una compañía. Ya no digas de cómics. En general. O sea, si Apple o Nike hacen buenos productos, pero están o contaminando el planeta, tienen su gente en condiciones deplorables, o casi fomentando esclavitud, no nos debe de importar eso. O que evadan impuestos, o que no nos debe de importar. O sea, mientras nos entreguen cosas pachonas, que hagan lo que quieran. No. Honestamente, eso es lo que me he quedado. En muchos lados es lo que han estado diciendo de, pero es que no importa, mientras nos entreguen cómics buenos, ¿de veras no importa? ¿No importa las condiciones en las que se hagan? Para mí no. No debería de ser el caso. O sea, no debería de ser no importante. ¿Sí me entiendes? O sea, claro que importa. Habla mucho de una empresa, el qué permitas hacer, hasta dónde dejes llegar a tu gente y qué medios usas para hacer las cosas. El nombre del creativo es Adi Tantimed. Tampoco menciona su país, bueno, simplemente dice del este de Asia. Digo, y este es su argumento, de que a él no le importa y no debería importarnos a nosotros. Pues a mí sí. A mí sí, o sea, sí, el... No sé. ¿A esto hemos llegado? ¿A que no, usted, que las compañías hagan lo que quieran? No importa, mientras le tengan al público lo que piden. No, es un argumento muy blando, ¿eh? Quienes obviamente sí se pusieron, sobre todo, así muy muy al tiro, son muchísimos más creativos de origen asiático. Como Sana Takeda. Marjorie Liu, de hecho, ahorita dijo, muy enojada, no me hable, no voy a estar en Twitter un par de semanas a la goma. Irene Cole, la ilustradora de Legend of Korra, se puso super punk. Leslie Hong, la dibujante de Snotgirl, igual. Y por ahí mencionó que igual, que también, digo, ahorita no está en Twitter, pero que les manda sus saludos, Brian Lee O'Malley, porque él es de origen también japonés o chino, ya no me acuerdo. Uh-huh. Sí, creo que sí. Es canadiense y chino, me parece. Jin Luen Yang, yo creo que también no. Él no ha puesto nada, pero no creo que le haya hecho mucha gracia. O sea, a ellos sí les ha molestado. Sobre todo a ellos, pues tienen razón de estar molestos. Muchos dicen, pero es que no le quitó el trabajo a alguien más, como sabemos. O sea, no sabemos el trato que hubo en Marvel, no sabemos cómo Marvel eligió a ese escritor, bueno, escritor entre comillas, ¿no? ¿Lo eligió sobre un pool de candidatos? ¿O hubo otros candidatos? No lo sabemos, porque no lo dicen, ni lo dirán. No, ¿hasta crees? Porque si en el momento en el que digan, uy, sí hubo un pool de candidatos y elegimos a este, se les... Arde Roma, ¿eh? Ahora, ¿cuántos escritores del nombre que quieras, de la nacionalidad que quieras, lo han intentado y no han podido? Sí, claro. O sea, el señor tenía palancas. Y te digo, alguien sabía que se llamaba Akira Yoshida en Marvel y alguien así lo contrató. Y alguien sabía quién era en verdad, o sea que... Sí, y el hacer cosas con seudónimos es distinto. Por ejemplo, de J.K. Rowling. Ahí simplemente le... O sea, con los contactos de su publisher de, oye, quiero publicar un libro, pero no pongas mi nombre. Va. Ah, va, pero es transparente. Tú vas y le dices a... Sí, o sea, tú vas y dices, oye, tengo esta bronca, no quiero que salga mi nombre. Ah, ok, va, sin bronca. Sí, o sea, digo, ya sé, nada que ver, sus respectivas salvedades, o sea, su tremenda montaña de distancia que hay entre una cosa y otra, pero en la mayoría de los artículos que escribo para Cámite, yo firmo como Alfredo Rodríguez Carmix. No es mi nombre legal, pero ahí está. Y yo se los pedí, me dieron chance. Aparece como Carmix. Está bien. No hay bronca, pero es transparente. Sí, es como ponerte el apodo en el jersey de fútbol, ¿no? Ajá, exacto. O sea, no, por ponerte el apodo ya no eres ¿qué? Por ejemplo, ¿quién? Chicharito. Ya no es Javier Hernández. Medio equipo brasileño. Ajá, exacto. Todos se ponen sus apodos. Sí, sí, sí. No, no por eso significa de que ya no sea. Simplemente estás utilizando un seudónimo. Pero es transparente. Sí, exacto. Tú avisas. A lo mejor, por ejemplo, en el caso que hablábamos de J.K. Rowling, o sea, ella expresamente le pidió a su publisher salir con ese seudónimo, pero había alguien que sabía y que era transparente. Para el público fue de... Ah, mira, un autor nuevo. Ya después, sorpresa, soy yo. Pero eso existe de toda la vida. Y no pasa nada, pero aquí la pero cosa es... Pero querer ocultar todo el tiempo para que nadie se entere... Una cosa es que nadie se entere por a veces por seguridad del autor. Por ejemplo. Hubo varios autores judíos durante la Segunda Guerra Mundial que utilizaron seudónimos. ¿Por qué creen? ¿Le suena algo? Pero ahí para proteger su vida, ¿eh? O sea, eso ya es asunto, eso es otro asunto. Pero el que lo quieras ocultar todo el tiempo para seguir sacando ventajas, o que no te pase después nada malo de que me corrieron porque hice algo malo, o sea... Sí, ese es el punto que está mal. Y la verdad es que... Y de Marvel también. Ok, y lo sigues teniendo ahí. Y de editor en jefe. O sea, dijeras, mira, ya lo más fregado que fuera que de castigo es de, bueno, pues... ¿Qué crees? Ya no eres editor en jefe, ahora eres asistente. O no sé, lo que sea. No te corro, pero pues... El que está más para abajo, punto. Exacto. Pero dejarlo igual, casi fue un premio. Que se fue hace como 10 años, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sabe desde hace cuánto Marvel lo sabe? Pero una vez más dice, no, pues que ya lo castigamos. Pues chido tu castigo. ¿Cuál fue su castigo? A lo mejor de ya no lo vuelvas a hacer. ¿Un descuento? O sea, o todo lo que te pagamos de aquel tiempo, pues ahora te lo voy a descontar. Ok, ya está. Pues ponle. No sé. Entonces, ahí sí. Sí, es eso, sí. Claro. O sea, todo lo que te pagué de regalías venga. Pueque. Ah, eso hubiera sido justo. Pero pues no. Pero como lo sabemos. Pues sí. En fin. No hagan eso, chavos. De veras, si quieren publicar bajo pseudónimos, nada más avísenle al publisher. No hay bronca. Sí. No pasa nada. Pero si no comparemos peras. O sea, la verdad, con todo respeto a Spike, no comparemos algo que no tiene que ver. Sí, no. Stan y Jack, de hecho, en su momento avisaron a su publisher. Sí, yo soy Jacob Kortberg, yo soy Stanley Lieber. Sí, cuando Jack Kirby eligió su nombre artístico, Jack Kirby le dijo a Joe Simon, oye, no quiero utilizar mi nombre de judío por cómo están las cosas. Y por King Syndicate, porque me van a romper las rodillas. Así es, bueno. Bueno, pues, ok, pero avisó. Uh-huh. Ahí está. Digo, avisen a su publisher si quieren hacer eso, ¿eh? O sea, qué cosas, de veras. Sí se me hizo... Ay, de esas... Cosas bizarras que... A veces uno dice, ah, sí, claro, cómics. ¿Cómo? Cómics. Cómics. Sí. Ah, ok. You gotta love them. Supongo. No sé, si quieren algo, o sea, opiniones un poquito más entradas en ese tema y con mayor peso y demás, de veras, busquen los twitters de Marjorie Liu, sobre todo, de Irene Coy, varios artistas más de origen asiático. Ellos les pueden dar una perspectiva más coherente con el asunto de hacerse pasar por un asiático, por un japonés. Pues sí. Así es, carnal. Pero bueno, ya que hablamos de Akira. Hablamos de Akira. Que por cierto, sí, esto de ponerse Akira Yoshida, a mí me gustaría hacer mi seudónimo. Le pondría Evangelion Miyagi. Total, ¿no? Total. Sí. Entonces, vamos. Evangelion Miyagi. Lo vi también por ahí en Twitter, me morí de la risa, pero bueno. O no sé, Goku. ¿Qué será? ¿Algún otro apellido famoso de algún personaje asiático en... o sea, ficticio? Ficticio, no sé, no sé, no se me ocurre ahorita, O por ejemplo... Goku y Karik. Fácil. Sí. O Goku Tezuka, ¿no? Pues Goku Tezuka, rápido. Rapidito, sí. Osamu... Osamu Kakaroto, ¿no? Osamu Kakaroto. Así, no. Así, no, es bien tradicional su nombre. No, de veras. ¿Quién le pone Kakaroto a su hijo, no? Maldito insecto. Así me salió. Tranquilo, Vegeta. Sí, qué cosas. En cómics. Pero, hablamos de otro Akira. Hablamos de otro Akira. Akira, que ya hicimos todo un especial sobre Akira. ¿Qué creen? ¿Qué? Le atinamos. Le atinamos. Que iba a llegar. Hoy precisamente 2 de diciembre. Anunció el tío Panini. Tío Panini Manga. Tío Panini Manga. Ajá. ¿Qué creen que va a traer? Akira. Akira. A partir de mayo. En la Conque. En la Conque. Que casual había puesto unos anuncios crípticos. Ajá. El buen Gantuz ahí en las redes sociales de la Conque acerca de Katsuhiro Otomo. ¿Será? ¡Ay, vamos! Honestamente. Ya díganlo, ya. ¿Alguien les está comprando que se están haciendo mensos? No, ya sabemos. Casi te firmo que viene Katsuhiro Otomo a la Conque. Ok, ahí sí, a la goma, así voy. No manches, eso sería histórico. Mala onda. O sea, Stan Lee, muy buena onda, qué bueno que vino, etcétera, etcétera. Pero nunca hemos tenido un mangaka de ese calibre. De ese calibre. No sé si ya hemos tenido alguno. No estoy de acuerdo. Sí, estoy seguro que sí. Tal vez sí. Pero un mangaka de ese calibre, no. Un autor de ese calibre, ah. Es como cuando vino Moebius, creo. O sea, es de ese nivel de, sí, de fama. Definitivamente, de, sí. De ese nivel de... O cuando vino Manara. O cuando vino este... Ay, este es el jergonés. Por ejemplo. Pero del lejano oriente, Katsuhiro Tomo, wow. Ah, caray. Estoy no, casi ay, seguro que por ahí va. Ay, sí, sí, sí, yo también. Ya, ni le hagamos. Va a venir Otomo. Y, ¿venga o no venga? ¡Ay, Akira! ¡Ay, Akira! ¿En español? Aquí en México, por fin, por primera vez. Por primera vez para nuestro país. ¿Sabes qué? Me gustaría que lo publicaran como se publicó la nueva versión de lujo de ¿No le pierdes? O sea, no en este... No en el estuche. No en el estuche, no en pasta dura, que seguramente sí, ya sabemos cómo es Panini. Pues sería el primer manga en pasta dura que publican. No han publicado manga en pasta dura, ¿eh? Ay, no. So far. No, ni digas. No, pero lo que me refiero es de que se lea de derecha a izquierda. Sí. ¿Cómo? Sí, porque los que tenemos de Dark, de... Es que yo tengo mixta la colección. Ah, de sí, Kodansha sí, Comics Kodansha y Dark Horse. Y en ambos casos se lee izquierda-derecha, o sea, en sentido occidental. En la nueva versión de Kodansha, la que está re bonita, en un estuche pachón, en pasta dura, la lees ahorita de derecha a izquierda. A mí me gustaría que por lo menos... Conservaran ¿no? ese formato. No han dicho formato incluso del tamaño. No, pero... Ojalá que sea el formato grande, ¿no? Pues es el que hay. Pues quién sabe, porque por ejemplo de Ghost in the Shell, Kodansha Comics publicaba en tamaño cómic. Y el Ghost in the Shell de Panini era un digest, no era el formato más chico de manga que tienen. Era pero era que más que le seguía. Pequeñito, sí. ¿Quién sabe cómo vaya a venir? Ojalá sea el formato grande. Debe ser el grande. Así es como se disfruta mucho. Sobre todo el tomo, ¿qué? ¿Cuatro? ¿Tres o cuatro? Toda la devastación ahí donde donde son páginas y páginas y páginas de devastación. La devastación más hermosa que he visto dibujada en la vida. Se la bañó el buen Otomo ahí. ¿Y sus asistentes? Ah, sí, claro. Obviamente. Ya imagina así de ahora le ponen la tinta. No. ¿Cómo? No. De veras, es una gran noticia. Yo creo que es el de los mangas que faltaban por llegar, ¿eh? Ah, claro. O sea, claro. Falta que tengamos un día aquí algo de Astro Boy. O algo de Tezuka. Creo que de Tezuka no hemos tenido nada en México. No lo sé. Creo que también... No lo sé, pero no creo. Faltaría que tuviéramos algo de Tezuka. Como Astro Boy estaría muy bien. Astro Boy, sí, seguro. Sería largo. Sería muy largo. O estaría pachón. Digo, ya, porque ya soñarle cosas como... No sé, Jack Black o... Digo... Blackjack, perdón. Jack Black es el que me cae gordo. Blackjack. Tan mal te cae que lo tienes en el subconsciente, sí. Pobre de ti. Blackjack. Ajá, o Memories o cosas así. No sé si llegarían. Pero mira, ya tenemos Hinotori, Junji. Hinotori estaría muy bueno. Pero mira, ya tenemos Junjito de o sea, la verdad, de ¿cómo se llama? Uzumaki. Uzumaki. ¿No? No, Uzumaki de Junjito. Disculpen, sí. O sea, ya tenemos algo de Junjito por fin en México. Ya tenemos, obviamente tenemos todo lo comercial. O sea, ah, sí. Naruto, Dragon Ball, Sailor Moon, etcétera, Sansei, etcétera. Sí, todo. Todo. Faltaba este tipo de manga. Ya tenemos Ghost in the Shell. Es un punto. Ya tenemos Digo, no los pongo al mismo nivel, pero pues está Evangelion. No, exacto. No se pone al mismo nivel. Pero honestamente, ¿sabes qué? Si se hubieran invitado a Hideaki Anno, a ¿cómo se llama el dibujante? Yoshiyuki Sadamoto. A Yoshiyuki Sadamoto. Oh, ok, también venía. Sí. También iba yo, ¿eh? Pero el de Hideaki, ¿no sabes qué me hubiera gustado? Ah, yo le llevaba para firmar algo de Shin Godzilla. De Sida Fuerzas. Su Godzilla Evangelion. Oh, Dios, sí. En serio, qué gusto me da. ¿Eh? Qué gusto me da. Muchísimo gusto. Que llegue esa publicación. Yo le auguro mucho éxito. Oh, sí, claro. Yo creo que va a ser un gran éxito esa publicación. Y para que mucha gente la va a comprar. Claro. Yo creo que es buenísimo porque más gente que ha escuchado hablar de Akira mucho tiempo. Claro, que ha visto la película. Que ha visto la película, que no han tenido acceso a toda la experiencia de Akira. Porque la verdad está bien caro y difícil de conseguir. O sea, está en todos lados, pero está bien caro. Difícil de conseguir, no. Pero es caro. A eso me refiero, es poco exilio porque es caro. Y si lo quieren, y si no hablan inglés, le sale todavía más caro. Sí, claro, porque la edición de Norma está preciosa. También, esa es pasta dura y acá bonita, pero está cara. Cara con ganas. Y el hecho de que lo encuentres en puestos de revistas. Oh, eso. Se va. Yo voy a ver una foto de eso, ¿eh? O sea. Y se la voy a enviar a Katsuhiro Tomo. ¡Tomo! ¡Otomo-san! ¡Otomo-sama! Ahí está. Los puestos de revistas del país de cuarto mundo. Ah, caray, somos el Fort Wall de Jack Kirby. O sea, aquí está Apocalypse. Bueno, más o menos, sí, sí. Ya rumbo a Coacalco sí te la compro, ¿no? Sí. Ah, hay los, ¿cómo se llaman sus pozos locos? Ay, no me acuerdo. Bueno, supongo. Pero hay Furies. Ahí está el canal de Chalco. Hay Furies también. Sí. Los socavones que se hacen día con día en la ciudad son esos pozos locos de Apocalypse. Sí, seguro. Así es, carnal. Akira. Qué buena noticia. Yo sí estoy súper contento. Y en tu cumple. Eso es muy buena noticia. Qué chido. Qué padre. Sí. Las cosas buenas pasan en mi cumpleaños. Pues son así, ¿no? Por otro lado, también, pues en otras noticias de manga, también Kamita ya anunció nueva licencia de manga, que fue Triple X-Holic, de Clamp. Y hoy anunciaron que iba a haber otra cosa de Clamp. Sí. Que por el dibujito, estoy segurísimo que es Sakura. A ver si no me equivoco, pero no lo han anunciado todavía. Seguramente. Yo digo que es Sakura. Tienen que... Digo, no le van a llegar al nivel de Akira, pero tienen que anunciar algo así súper popular. Y Sakura cumple. Sí, claro. Sí. Yo nunca vi la serie, no leí el manga, sé más o menos de qué va. Pero sé que tiene muchísimos fans. Muchos, pero no tiene. Y ahorita acaba de salir otro anime, creo, y otro manga de Sakura. ¿Sí? O sea, como que. ¿Cómo crees? Y nuevo, o sea, material original de Clamp. Entonces, pues, la verdad sería muy bueno también. Claro. ¿No? Pero sí, o sea, debo ser honesto. O sea, ya lo que digas ahorita ya no suena igual, ¿no? Sí, pierde impacto. O sea, perdón, pero es verdad. Mala onda. Sí. Pues ya no usaron aquí. En fin. De esas grandes, grandes. No se la pierdan. No se la pierdan, de veras. Ahora sí que próximamente en su puesto de revistas. Eso sí. Mientras tanto, piden al tío Kamite que publique otras cosas de Clamp que están pachonas. Yo estoy esperando así de las guerreras mágicas, ¿para cuándo? O RGB. Básicamente ya, porque honestamente X nunca me gustó mucho. Pero ese es mi asunto. Y no ha acabado. Para empezar, ¿no? Pero ese es mi asunto. O ya sí, es muy, ya estaba muy, como que muy chillón de repente, ¿no? Sí, esa ya es muy mi bronca. Realmente nunca fue lo mío. Ahora sigo diciendo, me falta Battle Angel. Algún día tiene que llegar, tengo esperanzas. Yo digo, o sea, ya trajeron a Kira. Sí. Ya, de ahí para abajo ya lo que quieras, ¿eh? Yo digo, Battle Angel, ahorita que está la versión de en ómnibus de 3 tomos en 1, esa. Ya entrados en eso. Claro. Sí, ya. Ya tendríamos como que lo más choncho del manga, ¿no? Digo, faltaría, insisto, algo de Otomo algún día. No lo veo raro, o sea... Quizá un poquito lejano, falten un par de años, pero no imposible, ¿eh? Para nada. Uh-huh. O sea, después otras cosas de Otomo, ¿nunca leíste Domu? No. ¿Pesadillas de Otomo? No manches, qué bueno estaba, ¿eh? Un poco. Es predecesor de Akira. O sea, obviamente nada que ver, o sea, no es la misma historia, el mismo universo. Pero lo hizo antes. Y tiene muchos conceptos que exploraría mucho más tarde en Akira y mucho más extendido. Ahí vemos ya, en Domu ya tenemos como... La idea de niñitos con poderes y... Es como Stephen King, el bueno Otomo. Más o menos, sí. Y cosas raras y locas. Entonces, eso también estaría muy bueno tenerlo. O Legend of Mother Sara, también. Ese siempre me he quedado con las ganas de leerlo. Lo encuentro cada rato en las convenciones, pero en español y caro con ganas. Nunca he visto una edición en inglés. Me encantaría tenerla, fíjate. Porque edición en japonés una vez la vi, pero... Pero, pues yo qué. Gracias. O sea, ahí sí, no. Así que... Digo, también hay un material de Otomo que trae, claro, entonces claro. Valdría la pena. Lo único que se ha publicado aquí en México de Otomo, ¿te acuerdas qué es, no? El de Batman Blanco y Negro, ¿no? Sí. Es lo único que hemos tenido de Otomo en nuestro país. ¡Qué hasta desperdicio! Ahorita. De veras que sí, ¿eh? Bueno, pero ya no más. Ya no más. Próximamente. Y estamos seguros. Igual y viene. Estoy casi seguro. ¡Ay, yo estoy ya! ¡Come on, Cantudos! ¡Anúncialo! ¡Hoy! Es hoy, ¿no? Es hoy, ¿cuándo, eh? Sí. De hecho, sí, porque ya anunciaron que el manga de Akira. O sea, sí, soy, no es solo por mi cumpleaños, es hoy. Exacto. Claro. Aparte, por ahí dicen que no, que les lanzan la con, que qué misterioso. No sé, ¿no? Ah, sí. 2 más 2 son 4. Es como misterios de repente de las películas de Scooby-Doo, es lo más baboso del mundo. Tal. Lo tienes desde el principio. Ándale, sí. En la caricatura es más inteligente. ¿Quién lo diría? Sí, las películas. La de Scrappy-Doo. Lo único que puedo decir es eso. Le echaron tierra a Scrappy-Doo y ok, es justo. A mí nunca me molestó Scrappy-Doo. O sea, no es demasiado genial ni me gustaba el personaje, pero... Cuando lo vi... A mí me va a traer una opinión polémica, pero bueno. Yo conocí a Scrappy-Doo con los 13 fantasmas de Scooby-Doo. Uy, cuando estaba el Doctor Strange con él, Vincent Van Gogh, ¿no? Y como había un personaje más odioso que Scrappy-Doo... ¿Quién tú? El chamaquito. ¡Ah! Entonces Scrappy-Doo no me molestaba. Era el chamaquito que era como Kishin, ¿no? Pero... Era como el de Indiana Jones, el Templo de la Perdición. El token guy, ¿no? Ajá. Como existía él, Scrappy-Doo no me molestaba. Pero se supone que quienes vieron la serie... Una de las tantas. Una de las tantas series, ¿no? Cuando ya introdujeron a Scrappy-Doo en la serie normal de Scooby-Doo, que era horrible. Ya después la vi y dije, ah, no, sí, es horrible. Diré que estaba muy niño cuando salió Scrappy. Pues no me molestaba, yo nomás como que... Pero me, ajá. ¿Ves? Me. En fin. Con eso que eran los cómics, Scrappy ya está acá, mamé y no sé qué. De hecho, vuelve a ser el villano o algo así. No, como en la película de Scooby-Doo. Hubo una nueva serie de Scooby-Doo. ¿En animación o en...? En animación. ¿Ah? En una ocasión van a un museo y está una figura, no sé si de cera o disecada de Scrappy. Y esta, Daphne se le queda viendo y Fred dice, no voltees a verlo, Daphne. Todos acordamos no hablar de eso. O sea, ni siquiera ahí lo recuerdo. Ni siquiera ahí lo quieren. Es algo que se me hace genial. Oh my God. No pachón. Así es, carnal. Pero pues bueno. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, andamos muy del lejano oriente ahora en muchos sentidos, ¿no? En este programa, tanto por Akira como por el otro Akira. El Akira que no existe, ¿no? Que va a regresar a la mole o a la conque. A la conque. Yo que le... Híjoles, ¿qué le llevaré a autografiar, no? Por ahí Jorge Cavazos había puesto que... llévenle los cómics de Akira Yoshida. Honestamente, yo lo hacía. Para trolearlo en persona. Así. ¿Qué hago tú? Pero fírmame como Akira, ¿eh? Nada de... Ah, sí, no, Cebolsky, nada. Quiero mi firma. Yo vine por mi autógrafo de Akira Yoshida. Ahora, fírmame este como Cebolsky. Eres el dos mismo. Por uno. Eres el mismo. Sí, ¿no? Me dijeron que solo puedo un autógrafo por por turno, ¿no? Por persona, o sea, de artista. Pa, no hay bronca. Tú tienes que firmar dos. Yo sí lo voy a hacer. No tengo ninguno de Akira Yoshida. Voy a conseguir uno. ¿Cómo me encantaría estar ahí con una cámara en el momento que el primero que le llegue con un cómic de Akira Yoshida? Yo creo que cierra la fila y nos corre. Sería divertidísimo. Pero sería muy divertido. Sí. ¿Quién lo manda a hacerse pasar por alguien que no es? Yo le iba a llevar mi copia de Akira, ¿no? De Katsuhiro Tomo. Yo, pues no vino Katsuhiro Tomo, viniste tú. Pues tú eres Akira, ¿no? Fírmale. Ponle ahí una. Ajá, con eso. Hazme un kanji ahí, ¿no? O sea, él sabe escribir y hablar japonés. A lo mejor me pone un kanji ahí, yo bien bonito. Y, ay, muchas gracias. No, y Bakagaji, ¿no? Japonés. Kisama. Porque sí me sé más o menos el kanji de Akira, o sea, sí lo reconozco. Sí. Dices, aquí no dice. Akira, pero... usted dice Akira, ¿qué me pusiste, no? Me lo voy a tatuar. Ah, sí, tatúatelo, no, chicos. Por favor. Ponle dedicatoria de Cebolsky, ¿eh? O sea. Ay, Dios. Qué troleo. Yo creo que va a estar muy divertido ver ese troleo en vivo, yo creo. No, sí lo voy a hacer. Llevaremos sí. Cámaras. Si quieren el show en la mole que viene. La conque. A lo mismo. Que te escuche Elías. Ay. O Gantús. Los dos. Imagínate. Honestamente, los dos. Así de como los dos se prenden así, modo rage. Trigger, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Ay. Amiguita el Gantús, ¿qué va a querer, señor? ¿Qué hay de comer? Mole. Ah. No, se levanta y se va. ¿Sí? ¿En qué estábamos? No, ya no me acuerdo. I don't know. Por ahí trae una noticia que... A ver, déjame la busco. Mira, aquí... Lo tenía todo preparado ya en la otra pestaña del navegador. Claro. Déjenme. No, noticias de animación. A ver. Y esta me enteré porque por ahí la estuvieron compartiendo con Nesco y Di Martino a más no poder. Resulta que uno de los jefes de animación de Avatar The Last Airbender, no me acuerdo en qué compañía estaba, que dijo, nah, ya la goma, voy a hacer mi propia compañía. Y se busca... ¿Con juegos de azar y mujeres? No, nada más propia compañía. Si no es Marvel, ¿no? Si no es Marvel. Ah, perdón. Okay. Y entonces le habla un cuate suyo, que se llama Justin Richmond, y le dice, oye, Justin Richmond, tú dirigiste Uncharted 3, de la famosa serie de videojuegos Uncharted para PlayStation, exclusivo, por cierto. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Oye, a alguien le gusta mucho PlayStation. Sí. Ay, sí, no sabes qué. Me encanta. Sí, oye, Justin Richmond, cuate mío. Fíjate que voy a hacer una compañía nueva de animación. ¿Le quieres entrar? Va. ¿Cómo de qué va a ser? Va a haber un, es un show de serie fantástica. Donde vamos a tener la libertad creativa nosotros y nada más. Ah, ok. Sí le entro, ¿no? Sí le entro. Y entonces ya hicieron su, su nueva compañía. ¿Qué se llama? Wonderstorm. ¡Ay! Ok, se ve bien. ¡Ay! Y no solamente van a crear esa nueva serie animada, sino también van a crear un videojuego. No estoy exactamente seguro si sea de la misma serie o qué onda. Ah, ok. No es un tie-in del otro. Uh-huh. Creo que no. Ok. Lo que estuvo levantando revuelo dentro de del medio de la animación es que estaban empezando a contratar a como que animadores desencantados. Los resentidos, ¿no? Porque hace un rato, okay, hace algunos programas habíamos comentado de que los animadores la pasan muy mal. Sí. Cuando hablamos acerca del deal de Netflix, ¿no? Sí, sí, sí. De que muchos animadores decían, oye, pues a lo mejor esto nos puede hacer la vida un poco menos insoportable. Tal vez tenga más ganas de vivir con esto, ¿no? Es probable. Pues ellos están buscando mucha gente de esos círculos, que ya estaban hasta el copete, de que los trataran casi casi con la punta del pie, y trabaja, esclavo, trabaja. Y también estaban buscando el distribuidor. Déjame adivinar. No han anunciado nada en concreto todavía, pero también... Que por cierto, el jefe de animación de Avatar se llama tiene el nombre más chistoso. Aaron Ejas. Ejas. El Aarón Ejas. El Aarón Ehazsz. Ejas. Ejas. Como Ejas. Cejas, pero sin. Como cejas, pero sin C. O hijas. O, ya no sé. Aaron. Qué curioso que justamente ahorita que Netflix le va a meter mucho dinero a la animación. Estos cuates digan, hicimos nuestra nueva compañía. Oigan, aquí hay. ¿Qué creen? Así que ya varios sitios de animación se han puesto a especular, ¿no? De salvajemente. Salvajemente. Y me uno a la especulación salvaje. Ese dinero, porque quería regresar al punto de Netflix. Ese dinero, esos muchos millones de dólares que le van a estar destinando a hacer anime y animación in-house para Netflix, ¿significará también que no tengan que estar trabajando con los estudios tradicionales? Es muy probable. Sino que a raíz de ese dinero se creen nuevos estudios que digan, yo te lo hago. Yo creo que sí, y ¿sabes qué? Sería muy en el espíritu de Netflix hacerlo así. Si me dice Netflix que nada más le va a apostar a los estudios de siempre, sería como que la traición, hermano. Porque ellos, o sea, ellos literalmente fueron de... O sea, Netflix nació de que alguien en WebPost dijo, jajaja, ja, ja, tu modelo está bien chairo. Si ellos no le apuestan al estudio, jajaja, ja, ja, que puede estar bien chairo, no sé quién lo puede hacer. Ok, es un punto. Así que yo creo que sí, Probablemente se vayan con algunos estudios ya probados, ¿no? Ah, con, claro, con el que hizo Castlevania. Por ejemplo. Con Estudio Mir, que hizo Voltron. Pero, pues sí... Aparte, ¿cuál crees que te va a ser más barato? Sí, el que sea como que tu hijito. Claro. Así que yo sí estaría yo sí soy de la idea de que, pues qué bueno que vaya a haber mucha lana de Netflix para animación. Pero así como que grandes estudios no esperan que les llegue mucho de eso. Que no implica que sean malos, ¿eh? No. No los conocemos. Pero mira, es gente con experiencia. Es gente que escribió y produjo Legend of Korra. Que estuvo en Uncharted. O sea, que ya, hay currículum, vaya. Sí, que ya sabe lo que es hacer hacer productos de entretenimiento, lo que es entregar en fechas límite, que sabe la presión de esto, o sea, que ya se la saben. Así que... Es un buen momento, chavos. Si ustedes de veras se están graduando de animación digital, o sea, animación, arte digital, pues oigan... Es momento de pedir chamba, ¿no? Es momento de hacer su estudio. Sí. Honestamente. Y mira que aquí en México sí hay animadores, hay diseñadores, O sea, hay carreras completas de eso en el Tec de Monterrey. Campus Estado de México. Campus Estado de México. ¿Sí? Vayan. Sí, ¿no? Sabemos de alguien que tiene ahí como que gran peso e injerencia en el tema de animación. Saludos. Saludos, Glenn. ¿Cómo estás? Aparte nos caen bien los sí. Cuates de allá del Tec. Así que, pues, y si quieren consejos del modelo de negocio de Chin, soy artista digital o animador, ¿cómo le puedo hacer para tener mi propio estudio y no sufrir latigazos de los demás? Fuera de broma, busquen a Argen. ¿A poco? Él da muchos consejos al respecto. No me digas. De hecho, ¿te acuerdas que hace unos años Argen vino a México? Sí, ahí tengo mi bonita foto con Stanley Lau, alias Argen, donde yo me veo como un hobbit. Mi hermano mide 1.83. Y literalmente me veo enano. O sea, ya con zapatos mi hermano le pega el 1.86. Imagínate. O sea, digo, ay, o sea, ahora sí que él sí es un grande de la ilustración. No, no manches. Literalmente. Sí, cañón. Sí. Cuando él vino a la mole, yo no fui a su conferencia. Pero quienes fueron me dicen, no sabes lo desperdiciado que estuvo, porque solo hubo algunas personas que se dedican a la ilustración, a la animación, y él se dedicó a estar dando consejos de eso, de cómo puedes, de oye, yo empecé, me gusta dibujar, pero de esto no voy a vivir. No, a ver, ¿cómo rayos no? ¡Órale! Y de que mucho de eso trata de disciplinarte, de hacer tu plan desde el principio. Incluso él tiene una página. ¡Qué sorpresa! ¿No? Ser ordenado y tener un plan, una parte del éxito. Mira qué sorpresa. Bueno. Pero a veces necesitas que alguien te lo diga. Sí, verdad. O sea, sí. Honestamente. Y es algo muy de la sociedad surcoreana. Uh-huh. Desde el principio, desde que vas a hacer algo, dicen, de aquí a acá quiero hacer esto y de aquí a acá quiero hacer esto. Ya de que lo puedas hacer es otra onda, ¿no? Pero de menos ya saber a qué vas, pues es un gran avance. Pero tiene su página, creo que no. Bueno, busquen a Arger, échenle un googlazo. Y en su página, sé que si vienen como que varios textos de él al respecto de lo que significa tener tu propio estudio. Ok. Para que vean, o sea, si es chamba, es muy. De repente es muy pesado, pero es mucha libertad, pero es mucha responsabilidad. Y vives de eso. Exactamente, gran poder, gran responsabilidad. Lo puedes lograr. Y el punto al que quería llegar es que, miren, si ahorita hay como que un hambre internacional por estudios de animación que puedan ayudarle a grandes compañías como Netflix, seguramente Amazon Video le va a entrar. Habían anunciado que Apple, Hulu seguramente. A Hulu y que Apple TV, que sigue existiendo, le iban también a entrar al negocio de la animación. Si ese tipo de empresas le están apostando por contenido original y requieren nuevos estudios. Si ya ustedes están en un estudio, qué bueno. Pero si tienen la posibilidad de empezar a hacer el suyo, pues así es como se hacen los grandes, ¿eh? Es el momento de tocar puertas, ¿no? Y de demostrar que lo que pueden hacer. Sí. Y pues bueno, es lo que yo quería, porque yo me acordé mucho de la comunidad de animación aquí en México cuando leí esa noticia y dije, puede ser buena noticia para ellos. Claro. Y que sí. Para el público general, pues sí, por supuesto, porque pues estos cuates han hecho cosas muy pachonas y nos van a llegar cosas nuevas de ellos, así que pues. No me enojo. Yo estoy contento. Como también a Pixelatl, ¿te acuerdas quién viene, no? Oh, ah, no es Pixelatl. No es Pixelatl, es. Ay. ¿Cómo se llama este evento? Lo posteaste hace unos Santo meses, Dios. Hace como un mes. No sé, pero viene Brian Konietzko. Digo, Michael DiMartino. Ya. ¿Se fregó? Hijo, ¿qué creen? ¿Ya? Ya estuvo. ¿Ya se fregó? ¿A quién cree? Y va a dar una. No es clase magister. O sea, no es clase. Va a dar conferencia. Va a dar conferencia, pero acá de. ¿Quién crees que va a estar ahí? Nada más para ver qué tanto dice el buen Michael. Aparte, viene otro invitado que a mí me interesó mucho: Patrick McHale. Patrick McHale, como. No es nada que ver con la zorra McHale. No, ok. No. Sí, dije, ¿jugaba básquet? No. Pat McHale es el creador y escritor de los cómics de Over the Garden Wall. Ah. Que tengo el gusto de traducir para Kamita, así que claro que me interesaría conocerlo. Y decirle, señor, mire lo que hago con sus cosas, ¿no? ¿Y de quién traduces cómics del lado de Martino? Él no los escribe, pero él crea los personajes de... De Avatar. ¿Y quién escribe artículos sobre sus personajes y ha escrito sobre los monos, creativos? Pues de acá, de este lado. Entonces... Pues de menos ir a conocer. Así de, hola, señor. Hola, señor. ¿Qué hubo tú? Y que me diga, y ya con eso. Ya. Ya es mi mejor amigo. Ya, sí. Va a ser mi mejor amigo, quiero o no, ¿eh? Así que bien, sí. Ah, pero ¿cómo? No me acuerdo del nombre del evento. Yo tampoco, pero bueno, se los debemos, luego sí, se los damos. Oye, pero qué buenos invitados vienen a México últimamente. Sí, como Katsuhiro Tomo, que nadie ha dicho, ¿no? Ay, ay, ay. Estoy casi... pero bueno. Oye, pero... Digo, eso apenas lo acabo de sacar. ¡Wow! ¡Qué buen nivel! ¡Qué buen nivel! ¿Qué quieren mucho venir aquí a México? ¿Cómo supiste lo de la convención de Toluca? No. ¿Un la Card Con o Card? No, algo de Cards, no sé qué. No. Ese es el problema, ¿sabes? Nadie supo. Ah, okay. Hubo muy poca gente que supo. Ni siquiera la gente de Toluca sabía. ¿Sabes a quién llevaron? A David Finch. Al dibujante David Finch, ¿te acuerdas de él? Sí, claro. Vino. Y era el evento de era el artista invitado de honor del evento. Pues claro. Y nadie, dicen, pues, por ahí Carlos Lobo Cuevas, entintador de Marvel, pues por ahí hizo un post al respecto de que, pues oye, me llevaron de invitado y no se paraban ni las moscas. Pues es que yo no supe. Pues nadie supo, o sea, y dicen que estaba bien cara las mesas, que estaba bien cara los stands, que se gastaron una lana en hacer el evento. Hacer un post en Facebook es gratis, ¿eh? Hacer una página en Facebook no les costaba. ¿Qué onda con eso? Yo me enteré de que existía la convención por una amiga, Adita Cosplay, que es cosplayer, que dijo, voy a estar en la convención de Kento Luca. Ah, felicidades, o sea, diviértete, pásala chido. Dije, pues, ¿esa convención qué? Honestamente, pues, no me sonaba. Y después me dijeron, ¿qué crees? Estaba David Finch, ¿te cae? Y ahorita es uno de los dibujantes, o sea, dibuja Batman. Así de simple. ¡A Batman! Ey, o sea, muchos dicen, que Greg Capullo y no sé qué. Dude, sí. David Finch. David Batman. Finch. Dibujaba Batman también, ahorita. Y es importante, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Y estuvo en Toluca. Y no supe. Y nadie lo supo. Yo no supe. ¿Cuándo fue? La semana pasada. Ah, no manches. No, de verdad, yo no supe. O sea, yo tampoco. Y eso es lo triste, o sea, ¿qué les pasa? Si van a hacer un evento neta, cacarelo. Promocionar una publicación en Facebook te cuesta como 50 pesos. Ponle tú 300 para que llegue a mucha gente. Y puedes segmentarlo. Ah, pues quiero que nada más le llegue a la gente que vive en el Estado de México, en el DF, en Cuernavaca, en Pachuca. ¡Listo! ¡Ya! Y ya son los que van a ir seguramente, ¿no? Seguramente. Entonces, ¿qué onda con eso? O sea, y como lo que dices, qué bueno nivel de invitados, pero caramba, aprovechen. O sea, quien los trae, cacarenlo. Oye, sí, qué mala onda. Sí, sí, sí fue algo que yo me quedé de... Te digo, si no es porque me entero por amigos del Face que existía el evento y que iban a ir y yo así, ah, pues sí, qué chido, ¿no? O sea, pásensela bien. Pásensela bien y que pues no sé quién vaya a estar, ¿no? O sea, y luego se llama Card de tarjetas, dije, pues me imagino un evento de coleccionistas. No es mi hit, honestamente. Exactamente, no es lo mismo. O sea, no hubiera ido, por el nombre no me hubiera traído. Si me dices, oye, va a haber artistas de cómics y viene este cuate, a ver, ¿cómo? También es Toluca, un camioncito ahí del Metro Observatorio lleva. No te vayas tan lejos, en satélite salen unas que te cobran 100 pesos. Ah, ok. Y unas camionetas con aire acondicionado y bien chidos. Ah, ok. ¿Dónde salen esas? Ah, no, luego me platicas. Exacto, entonces. Por eso te digo que. En fin. Ay, qué cosas. Pues espero que al señor Finch no le haya quedado así como que, ya no vuelvo a venir a México. No, no. Vente a la mole, la con que es lo mismo. Alguien quiere que ya no nos inviten a nada, ¿no? No es lo mismo, pero vaya, o sea, El formato se parece mucho. Sabemos que en la Conca también hay como que talleres y otras cosas que en la Mole no hay. Ajá. Ok, perfecto. Pero... La Mole, por otro lado, es en un lugar mucho más... No, ni siquiera es más grande, pero es más reconocido. El World Trade Center a Querétaro, ¿no? O sea, uh-huh. Vaya, tiene sus diferencias, pero es el formato de convención de cómics moderno. Sí, exactamente. O sea que... No es lo mismo, pero es igual, ¿no? No es lo mismo, pero se parecen. Exactamente. Pero vaya, son lugares donde hay muchísima gente. Ojalá el señor Finch una vez alguien lo invite de por allá. Y diga, pues órale, va. Órale, va. Pues Finch vino hace en la Mole pasada. No, esta la anterior. Pues mira. Sí. Digo, ya había venido antes, ¿te acuerdas? Cuando se enfermó, pobrecito. Se enfermó de la panza. Y así estuvo, ¿eh? Sí, rifado el señor, ¿eh? Se armó de todas maneras la fila. Me acuerdo cuando ya me firmó y lo saludé y todo, me dice, se just lightly, ¿no? O sea, cuando le dije, calmita, ¿por qué ando malito? No, sí, no se preocupe, ¿no? No se vaya a poner escurridizo, ¿no? Entonces, no. Pero pues bueno, así es esto. Así es esto, carnal. Pues yo creo que nos vamos al corte musical de esta semana. Sí. Y nos vamos con nuestro tema central. ¿Y con qué canción nos vamos? Hoy que es tu cumpleaños, carnal. Nuevamente, feliz cumpleaños, mi hermano. Muchas gracias. ¿Y con qué canción nos vamos? Pues vamos a hablar a la siguiente mitad de cómics de mujeres dibujados, escritos ilustrados y este y hasta las letras las puso una mujer. Vamos a poner, aunque sea una banda liderada por una mujer. Uh-huh. ¡Garbage! ¡Claro! Y que tuvo un disco el año pasado y apenas este año me enteré. Y muy bueno. Y de hecho es muy bueno. Sí. Y el sencillo se llamó Empty, que está muy pachón. Me recuerda al Garbage antiguito, fíjate. Sí, a ese Garbage noventerón. Sí, ¿no? Híjole, sí, yo soy hijo de los noventas. Al de antes de The World Is Not Enough, ¿no? Exacto, yo soy hijo de los noventas, sorry, ni modo, me habló esta canción al corazón. Y es Garbage, come on. Y es Garbage, de Empty, de Garbage. De Shirley Manson, Butch Vig y la banda, o sea, Garbage. En ese orden, esto se llama Empty. En el Café con Miquero, volvemos en un momento. Estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de escuchar Empty con Garbage de su álbum del año pasado, que no nos habíamos enterado que existía. Yo me enteré hace unos meses. Danos chance, ¿no? Danos chance. No estoy en onda. Y creo que ellos tampoco, pero bueno. Pero hey, vinieron a un festival aquí en México. Creo que les fue muy bien, ¿eh? Vinieron a un Vive Latino, Corona Festival, I don't know. Uno de esos. Festival a los que no, yo no voy. De esos que tienes que pasarte como 6 horas escuchando bandas que no te interesan para que sí te interesan, ¿no? Mientras tanto ya te dolió la espalda, ya quieres ir al baño, te dio calor, te dio sed, te dio hambre, te quieres ir, te enojas y te vas. ¿Cuándo puedes hacer todo eso en tu casa, no? Bueno, menos irte. Ahí ya estás. Ya no necesitas irte, te puedes quedar enojado ahí. De menos ya no te moviste. Pero más cómodo. Es algo. Sí, no, yo soy más de que me gusta un concierto. A ver, voy a ver a Metallica, voy a ver a Metallica. Voy a ver a Maiden, voy a ver a Maiden. Vas a ver los Metal para Elfos, vas a ver el Metal para Elfos. Y ya. O al Lindsey Stirling. Sterling. Lo mismo. No, nada que ver. Yo sé que no, pero... Pero por cierto, Lindsey Stirling. Puse ahí un post en una de sus... Es que anunciaron en su página de Lindsey Stirling. No tal marca, rápido. Okay. Que tenía su nuevo álbum de Navidad. Y lo anunciaron en español. O sea, el post estaba escrito en español de que estaba disponible el álbum en Sanborns. O sea, en la página de Lindsey dice, compren mi álbum en Sanborns, así en español. ¡Mendigos tecolotes! Y yo puse ahí un mensaje de sí, pues lo acabo de ver. Le tomé una foto de una pantalla en Sanborns que estaba poniendo el disco. Y dije, lo acabo de ver en Sanborns, ¿no? Puse ahí la foto en su página y... En teoría, Lindsey Stirling le dio like a mi comentario. Dije, Lindsey Senpai, notice me, ¿no? Oui. O sea, gracias al community manager de Lindsey Stirling, muchas gracias. O sea, por notarme, gracias. Pero bueno. Por darme la ilusión, tres segundos de que Lindsey Stirling me peló. Nada más. Ya se me olvidó después, ¿no? Pero pues gracias. Exacto. Sí. Son 5 segundos que te doy el gusto y está bien. Ya luego ya cae la realidad, ¿no? Pero en fin. Pero en fin. Total que. ¿A qué íbamos? Sí. Sí, el programa. Claro. Tenemos un programa del que hablar, ¿no? No, nada más es chisme aquí de algo. Sí. Tenemos cómics. Volvemos 2 semanas consecutivas hablando de cómics. ¿Qué nos pasó? ¿No? En un programa que se llama El Café Comiquero, ¿qué cosa? Ay, es que de repente se nos atraviesa la temporada de Blockbusters. Y luego llega diciembre, que es la segunda temporada de Blockbusters ya actualmente. Sí, ya viene Star Wars. Y luego, en enero que vienen otra... Vienen otras películas pachones. Viene Ape Sapienger 1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se atraviesan series de Netflix. Luego uno que quiere que haga. Sí. Hay que entrarle a todo, ¿no? Pues ya entonces, ni modo. Pero tenemos cómics de repente aquí en el Café Comiquero. Y como nos gusta, cómics raritos. Sí, exacto. Y cómics de editoriales raritas. De esas que luego no estamos pelando y decimos, ¿por qué no las pelamos? Cuando uno empieza a ver los escritores y dibujantes que tienen ciertas editoriales, dices, como que, ¿por qué no las pelo? Sí, exacto. Estaba platicando con mi hermano acerca de... Vamos a hablar de Hidden Comic de The Bold Comics. Que tienen un lineup todavía pequeñito. Tiene unos 6, 8 títulos. 6, 8 títulos y un par, de hecho, ya acabaron. Pero que en general son buenos cómics. Que le dan muchas facilidades a los autores. Uh-huh. Entre comillas, porque de repente este cómic, por ejemplo, de Hidden, se publicó antes en una editorial que... Desapareció, se llamaba Literati, creo. Y que en realidad surgió de un Kickstarter. Ok. O sea, del Kickstarter se imprimió. Y luego hicieron como que una mini editorial, no sé ahí cómo estuvo el asunto, que se llamaba Literati. Que acabó, o sea, ahí acabó el primer arco. Desapareció la editorial. Bold Comics le echa el ojo de, oye, ¿no quieres que te lo republiquemos desde el número uno acá en físico? Ah, ok. Y aparte contactó como que a ciertas, le pusieron los contactos a la creadora de Hidden, que se llama Natasha Alterici, que vive allá en Oklahoma. ¿Por qué los de Oklahoma tienen fijación con los vikingos? ¿Quién sabe? Pero está el Thunder. Pero está el Thunder de Oklahoma, y ahí estuvo un rato Thor, y digo, o sea... Ahí hizo todos los cómics de Straczynski, ¿no? Sí. El Ron, qué raro. ¿Qué onda? No entiendo. Aparte, no, ahí pasaba algo de American Gods también. O sea, de hecho, ¿no? O sea, pues de verdad, no entiendo. ¿Ahí llegó Odín algún día? ¿Es su lugar de retiro? ¿No? Una casa ahí porque el clima le gusta más. Hay tormentas suficientes y calor, no sé. Puede ser. De veras no tengo idea por qué. Entonces, Bold Comics le pone los contactos para que le den como que una manita extra de gato. O sea, no es de que estuviera mal hecho ni mucho menos. Pero, por ejemplo, le consiguieron una letrerista. Ah, una letrerista. Sí, Rachel Deering, para que hiciera las letras del cómic, porque era algo que sí le... Sí, le daba la misma cringe, ¿no? La misma Natasha dice, sí, es algo que yo no sabía hacer, y se notó. Pues es que a veces pasa, ¿no? A veces eres artista, diseñador, pero pues, no, eres letrerista. Y sabemos que no, es un enchílame otra. No, de veras que no. Hay gente que hace una compañía de esos, saludos a Richard Starkins. Y le consiguieron una letrerista, profesional. Profesional. Le consiguieron gente que le hiciera las portadas para los cómics. En este caso fue Tess Fowler. Que, por cierto, qué chulada de portadas hizo. Que dicen, ¿quién es Tess Fowler? Ah, la que dibujó un buen rato Ratwings. Tiene un, por ahí un cómic de autor también. Y hay un proyecto nuevo de ella de... Ay. Luego les digo que se me acaba de olvidar. Pero bueno, Tess Fowler está muy activa. O sea, ella sigue dibujando, dibuja pachón. Se le pusieron todo eso para que... Y lo publicaron, les digo, desde otra vez, desde el número uno. Y volvieron a lanzar el TP. Que está agotado aquí en México. O sea, se hizo ya una segunda reimpresión. Si lo encuentran en Estados Unidos, qué bien. Pero ahorita no ha llegado a México. Ni por error. Sí, ahí es cuando dije, tío Amazon, me has fallado. Es que nos llegan los remanentes. Lo que le sobra nos lo mandan. Realmente no. Bueno, no, yo sé que pero no. Pero el problema también es que es una editorial bien chiquita. Sí, Bold le dan... Comics, o sea, la claro, y le dan prioridad a donde tienen mercado. Sí. Es en Estados Unidos. Claro. Y Amazon México pues va a traer... Bolillo y taliera, básicamente, claro, ¿no? O sea, pues Marvel y DC, pero también traen de repente bizcocho, ¿no? Como Image. Hay mucho de Image. Image también, ya de repente es bolillo y taliera. Ya es baguette. Ya es baguette. O sea, no, ya... baguette es como una taliera francesa. No, este sería que este... Es Glenad o algo así. Sí, sí, sí, no. No, Glenad. No, es... Glenad, diría nuestra amiga, aunque no quiera, Leila. Ah, sí quieres, es repachón. Glenad, ok. Sí. No, pero Image también ya ciertos títulos ya es bolillo y taliera. Walking Dead Saga. Sí. Esos son su bolillo y telera de Image Comics. Sí. Le hagan el cuento. Pero, por ejemplo, este sí es como repostería, ¿no? Porque no hay mucho. Sí, es como Aftershock Comics. Sí. Que no le hemos, o sea... No la habíamos volteado a ver mucho acá. Casi pero... nadie lo está pelando, pero miren, en Aftershock escribe gente como Margaret Bennett, Brian Azzarello, Paul Jenkins... Colin Boone. Justin Jordan. Mark Waid. Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, Warren Ellis... O sea, Garth Ennis. Así, rapidito. Nomás les digo, nomás les digo. Y también, fíjate, Amazon México sí trae cosas de Aftershock. Sí he visto que hay bastante catálogo. De Bold Comics no he visto nada. O a lo mejor sí han traído, pero en Amazon Estados Unidos sí está disponible el TP de Bold. Supongo que después llegará acá a México. Yo espero. Si no, también se puede conseguir por de manera más lenta, pero gratuita, en TheBookDepository.com. También te lo mandan gratis. Tarda como 3 semanas o 4 en llegar. Pero de que llega, llega. De que llega, llega. Hemos comprado ahí, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero, así que si les interesa, después conseguir ya, ahorita el primer TP de Hiten, sí se puede conseguir. Ah, y también, más carito, pero sí lo pueden conseguir y se los da, y se los firma. Se meten a la página de Natasha Alterici y en su tienda todavía está activa, creo que todavía esta semana. Se los manda hasta firmado, ¿eh? O sea que ahí está. De $30, eso es así. Más envío. Bueno. Bueno, pero ahí, viene firmado por la autor. Vale la pena. Y bueno, pero miren, este es un review, este no es tanto un review. O sea, no, yo quería hacer algo distinto con este cómic. Ok. O sea, sí vamos a hablar un poquito acerca de, oye, ¿y de qué trata Hiten? Ah, pues de esto. Pero no es tanto el asunto de, de dar el review normal. Uh-huh. La idea de este programa me nació porque cuando salió el asunto de Justice League con las Amazonas. Ah, ok, lo de de los bikinis de Snyder. De los bikinis de Snyder, exactamente. Qué mal se oyó eso, no quiero ver eso. Me cae que oye, no. Si el señor se quiere poner bikini, adelante. Qué perfecto, pero que no me lo muestren, gracias. Honestamente, no, o sea, tiene un físico bastante trabajado. Con tatuajes para verse más, sí, más claro, extreme, claro. ¿No? Más, mira, yo te lo pongo así. Si me dieran la opción de, oye, ni modo, te va a tocar. Tienes que ver en bikini a Zack Snyder o a Josh Whedon. ¡Snyder! Sí. Supongo que es más agradable de ver. O sea... O a Del Toro con perdóname, Mito. Con perdóname, pero, me adoro a ese hombre, pero pues, ponte un traje. Te ves bien de traje. Güey. Te ves de traje. Ni modo. Bueno, a raíz de esa polémica... Y es cierto, hubo mucha gente que decía... Pero es que no lo estás viendo en el contexto que está saliendo en Justice League... Ya cuando vimos la película me quedé de... ¡Ah! Es el mismo, gracias. No, pero es completamente cierto. No estaban sexualizadas las Amazonas. Sin embargo, el hecho del leather bikini en cualquier medio a mí se me hace ridículo. Ridículo con ganas. Bueno, dile eso a Red Sonja, que ha estado así toda la vida. Exacto. Se me sigue siendo ridículo. Pues sí. O sea, no es tanto el hecho de... De si sí o si no... se ve sexualizado o no. Simplemente el hecho es de que no me hace sentido. El ir a pelear así, ¿no? O sea, el ir a pelear así, sorry, pero no, necesitas armadura. Y ¿sabes cuál siempre ha sido la excusa de los diseñadores en eso? Que para que tengan más movilidad. ¡Ay, mis polainas! Sí, sí, claro, hijo. Sigue diciéndotelo. Bueno, ya no les pongo acá el contraargumento de alguien que dibujó precisamente pues cosas acá de armaduras y pachonas de en mujeres, Chad Harding, que dibujó los primeros números de... Los primeros, de hecho, 3 TPs de Dragon Age. Ah, claro. Que también dibuja Harley Quinn, por cierto. Él decía que el... Vino a México y no lo peleé, maldito. Pues sea. No, porque no sé. Haber sabido, pero en fin. En su momento, Chad Harding decía, es que hacer a un superhéroe o a una superheroína es muy sencillo, porque pues es básicamente un estudio de anatomía y se acabó, no le pones pues disquetraje pegado. Pero en Dragon Age no, en Dragon Age son armaduras. Y así es el juego, ¿no? Y así es el juego, o sea, de movilidad, pues sí, pero le tienes que poner la armadura a tu personaje. O sea, nada de que, híjole, me es difícil animarlo, me es difícil, simplemente es difícil dibujarlo. No, eso sí. Ese es el punto. Pero bueno. Back to Hidden. Back to Hidden, que ni hemos empezado. No sé, quiero dar... La pagana, ¿no? La pagana, o los paganos, sí, pues, porque sí. Habla, porque también tiene un poquito de eso. De un poquito del contexto histórico, obviamente es una historia ficticia, por supuesto, pero tiene un poquito de ese contexto de lo que pasó cuando el cristianismo llegó a tierras pues vikingas, por así decirlo. Uh-huh. De que o de los godos. O de los, sí, también, buen punto. De que empezaron a, ¿cómo se dice? Imponer. Evangelizar a varios pueblos, o sea, varias poblaciones de por ahí. Imponer. Sí, de hecho. Y yo estaba utilizando el verbo normal. Sí. Pero vaya, vamos a decirle cómo es, ¿no? Impusieron la religión cristiana y fue ganando terreno sobre el resto de las religiones. Y absorbiéndolas, porque pues cuántas cosas paganas no se convirtieron. El árbol de Navidad. Sí. Para empezar, ¿no? O sea, del árbol de Navidad en realidad viene... La Pascua. La Pascua. El hecho de que alguien te traiga regalos en el 25 de diciembre. Originalmente era Thor y Odín. ¡Qué oso! ¿Que nos trajeran regalos? Oye, ¿qué? ¿Thor, qué me trajiste? Una nueva espada, chico. ¡Ah! Te traje Ale. ¡Bien! ¡Bien! ¿Y Odín qué te trajo? Un ojo. No, gracias. Sí, no, gracias a dónde vino eso. Gracias. Rubén Mesa. Es que aquí cuando estuve platicando un poquito acerca del programa este que va a salir. Ajá. Y él fue, de hecho, el que me dijo, oye, pero es que pues, como que falta contexto. Totalmente cierto. Y me acordé de este cómic. Dije, bueno, sí, hay cómics que hacen lo mismo. Y sí, de hecho, es algo muy parecido al asunto con las Amazonas en Justice League. Igual, nos presentan una iconografía vikinga estilizada, vamos a decirle. Sí. Con también vikingos en bikini. De hecho, que no tiene sentido. No. Pero una vez más, y eso, punto bonito para Snyder, no lo sexualiza. Solo lo pone ahí. Lo pone ahí, y muchos dirían, ¿pero qué tiene de malo? Hay una película, no me acuerdo cuál es, que es es una película de comedia que dicen, ¿qué tiene de malo ser sexy? Nada, y dice Gail Simone muy cierto, ser sexy no tiene nada de malo. Pero no estás tomando en cuenta la historia de lo que es ser sexy para una mujer que, pues, es casi la sociedad la obliga a un hombre que es opcional. O sea, ahí es muy distinto, ¿no? Sé que tiene de malo que tener Valkyria sexy. Nada, absolutamente nada. Pero sí, pero honestamente llega a cansar. Ya, o sea, es algo que ya lo habíamos visto hace mucho. Pues más que cansar es como de... otra vez. Y ver a alguien que no lo hace, que te lo presenta, pero no lo hace, es refrescante. Y de hecho, vamos a ver como que ciertos... Eso sí, tengo que decirlo, el primer número de Hidden. ¿El arte? El arte es, dice mi hermano, y es cierto, es evocativo. Me gusta mucho usar esa palabra. No, para decirlo bonito. Sí, no es que esté mal. Pero digamos que es muy suelto. Tienes que hacerte la idea de que esto representa algo. Sí. Sí, de repente así como que, mira, aquí hay un cuaco. Ah, ok. ¿Te cae que es un cuaco? Sí, es un caballo. ¿Veo qué? Yo siento que en muchas partes es como que vamos a hacer un storyboard, ¿no? Ándale. Es como que hice mi sketch. Uh-huh. Y después de, refínalo un poquito y lo sacamos de cómic. Bueno. Sí, o sea, no es feo, no está mal. No, o sea, no, no. Tiene su chiste. Tiene su chiste. O sea, yo ni de broma hago esto. Pero este. Sí se nota que no estaba tan pulido su arte todavía. No, no, no. ¿Y la historia? Pero del 1 al 2, qué demonios. Ah, no, sí, no, es, sí. Olvídate, ¿no? La historia nos presenta a Eidis, una vikinga exiliada. Y. Porque fue exiliada. Pero ahorita vamos a eso. Y como todo buen exiliado tiene que contarnos su historia. ¿Qué excusa le ponemos para dar la exposición? Que le hable a su caballo porque está sola la pobre mujer. Bueno. Ok. ¿Por qué no? Es muy común eso, es bueno. O sea, tienes un perrito o un acompañante que te acompaña y pues a lo mejor no te va a contestar, pero te escucha. Pero le hablas. Sí. Y de hecho ese es un recurso que se me hace muy bueno en ese tipo de historias. Porque sí, ¿cómo vas a dar el contexto sin que a la gente se le haga aburrido? O sea, no aburrido, pero... Cansado. Cansado o ridículo de por qué el protagonista me va a estar hablando. O puedes recurrir al caption del narrador, verlo caminar como 20 leguas, ¿no? En diferentes paneles. Mientras el narrador te cuenta qué onda, pero... No. Es lenguaje gráfico, no creo que funcione mucho. Así que lo que Natasha Altevichi utiliza es lo siguiente. Mata a dos pájaros de un tiro. Nos da un poquito la personalidad de Eidis, que es alguien que le gustan las historias, que creció escuchándolas. Y de una vez nos da la introducción a la historia. Y mata un pájaro más. La importancia que le da a su caballo. Por la forma en que le habla. La forma en la que le habla es cariñosa. Sí, sí. Su caballo se llama Saga. Saga. Y está medio chaparro. Le habla porque le importa. O sea, sí. Te revela más del carácter de Eidis. Solamente con eso. No te tiene que decir, Eidis es la buena onda. Te muestra que Eidis es buena onda. Porque quiere a su caballo. Ve la diferencia. Y le cuenta la historia de las Valquirias. De una en particular. Brunhilda. Brunhilda, pues, para sí la conocí yo en la enciclopedia en la casa de mis papás. Así que Brunhilda. Sorry. Se fregó. La historia de Brunhilda es que. Y sí, así más o menos. Más o menos. Fue exiliada. Fue exiliada por Odín. Fue exiliada porque las Valquirias eran las. ¿Cómo se dice? ¿Eran sus guerreras de élite? Sí, como dicen Harbingers. ¿Los heraldos? Eran las heraldos de la muerte de Odín. Lo que hacían las Valquirias era, o sea, en la mitología era, pues ya en el campo de batalla acá de los hombres, pues básicamente ellas tenían el poder de la vida y la muerte. Decían, tú te mueres, y se lo llevaban. Ajá, ¿a dónde? Al Valhalla. Valhalla. Si morías en batalla y todo lo demás. Si morías en batalla. O si una mujer moría dando a luz, también se iba al Valhalla, ¿no? También puede ser una Valquiria, creo. Pero Odín dictaba el destino de los hombres. Las Valquirias no. Eran sus ejecutoras. Exactamente. ¿Le suena algo? ¿Le suena algo? Hace una película de un loquito apellidado Waititi que de hace unos meses. Que todos dijeron, ay, tiene muchos chistes. ¿No? Tiene demasiadas bromas. Hay un resto de genocidios, muertes y cosas y ejecuciones ahí. Pero bueno, cada quien. Pero bueno, cada quien. Cada quien, en fin. El problema es que en una de esas, Brunhilda dice, nah. Al diablo. Odín dijo que este ganaba. No, ¿qué crees? No va a ser así. Y Odín de... ¡Oh! A ver. Por las barbas de yo, ¿no? Por los dos ojos que ya no tengo. Me queda uno. Entonces se pone loca y le dice, ¿qué crees? Pues te toca exilio. Death or exile. Y no nada más cualquier exilio. En la mitología normal es que simplemente la manda al monte Hindersfjall. Rodeada de llamas. Esperando a que alguien llegara por ella. Necesitaba un guerrero valiente y no sé qué. Que en la mitología es Sigurd. Sigurd, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro que es la canción del Anillo de los Nibelungos. ¿Ah, sí? Ah, sí, claro. De ahí va. Sí. ¿De dónde crees que escribió Tolkien? Digo, sí, pero la historia de Brunhilda y Sigurd está en el Cantar de los Nibelungos. Sí. Ah, ok. Oh, claro. Ah, eso de verdad no lo sabía. Y sí, si les sonó el nombre de Sigurd por los caballeros del zodiaco, no se preocupen, a mí también, yo sí lo conocí. Sigurd doble de alfa. Y ahí va la pobre de Eidis le platica a Saga cómo va el asunto. En la historia de Hidden es la misma Brunhilda quien decide, ok, me voy a mi exilio, pero yo digo a dónde. Y se va a Hindersfjall, a la fregada. O sea, sí voy, pero yo digo. Sí, ¿no? voy, pero donde yo diga. Y estoy diciendo, tú no te voy a mandar a la goma. Tú elige, ¿no? Choose your destiny, ¿no? Pero no era nada más de que chin, o sea, qué fácil, ¿no? Cualquier hijo de vecino podía llegar a Hindersfjall y liberar a Brunhilda. No, no, no. La rodea de llamas. Y unas llamas locas. Mágicas. Unas llamas que solamente iban a poder ser atravesadas por gente valerosa de corazón. O sea, si dudabas tantito, ya te quemaste. Sí, en el momento que dudabas, ya, ya. Me encantaba la ilustración que había en la enciclopedia de mis papás. Porque cuando estaba ya tirada y dormida, ¿no? Y con tantitas llamitas alrededor. No, aquí no. Si no es aquí como que una fogatita que hay un brinquito y ya pasé. No. Acá es un muro de fuego, ¿no? Así impasable y demás, pero bueno. Ya le termina esta Iris de contar a Saga. Y vemos la imagen de Iris. Es leather bikini. ¿Y eso es? Y eso es. Pero una vez más, ¿en qué número de Hidden? O sea, si esto lo hubiera dibujado, por ejemplo, J. Scott Campbell, no hubiera salido. Para empezar, ¿no? O sea, como 20 años para que salga, ¿no? Probablemente. Sí. O hubiera hecho una portada y ya, gracias, ¿no? Y cobrar. Y cobrar mucho, claro. Bueno, a ver, ¿quién se hace cómics ahorita? Bueno, Scott Campbell supone que iba a sacar uno, ¿no? Ah, creo que sí. Pero Danger Girls, ¿no? Danger ¿otra Girls. Vez? Seguro hice la portada. Sor. No, aquí, o sea, que dibuja así. No, Mike Deodato, quizá. Probablemente. Si hubiera sido así. ¿Cómo se dibujó? ¿Ya ves que dibujó Red Hood and the Outlaws? ¿Él? ¿Red Hood and the Kenneth Rocafort? No, no fue Kenneth Rocafort. No. No sé. No, honestamente no sé. Sí, no. Ok. Si hubiera sido él. El que dibujó a Starfire acá. Sí, sí, sí. No, hombre, esas escenas con Iris y demás. Imagínense cómo los hubiera puesto. Botshot acá. Obviamente. Sí, sí. Botshot en Boobshot al mismo tiempo. ¿Cómo se doblan? No tengo idea. Yo no puedo. Eso es como que no se puede, ¿no? O sea. Sí, o sea, hay hay grados de contorsionismo y ese. Y aquí no. Lo que hace el tío simplemente te presenta a Iris. Sí, trae un leather bikini, pero hasta ahí. Incluso el tipo de cuerpo que tiene Iris. Es una flacucha. Hey. Algo que me gusta mucho que hace Altrich cada rato, le marca mucho las costillas. y llanta. Y llanta, pues sí, tío, pues es que, o sea, no es así la super guerrera. Sí, sale a cazar, vive, pues digo, es una vikinga. Tiene que tener cierto nivel de atleticismo, pero pues. Pero no le importa verse como supermodelo, le importa tener la suficiente fuerza y agilidad y elasticidad para cazar, ¿no? Por ejemplo, y tener un leather bikini. Sí, claro. Es la parte que está ahí, cada. Tiene derecho de la señorita, ¿eh? Pues supongo. Sí. Ah, ok. Entonces, ya. Pasan la noche y el siguiente día Iris se pone a cazar. Que me encantan las escenas de caza. Son silentes. Son silentes. Mm. ¿Por qué? Porque obviamente estás en una cacería, no vas a anunciar a los cuatro. ¡Ey, venado, ahí te va! No. ¡Ey, venado, más faca! No, no. Incluso, en el número uno les digo que el arte es mucho más evocativo, pero ya desde aquí empezamos a ver un poquito más de esfuerzo. Más de trabajo, ¿no? Más de trabajo. Las expresiones que maneja Altrich son muy buenas. El problema es que en el número uno cuando empiezan a mezclar a dos personajes humanos. Así como que... menos evocación hubiera estado bien. Sí. Nos presentan a una amiga suya. Una amiga de Iris que fue quien la siguió y nos dan también un poquito de contexto de lo que pasó con Iris. Liv, otra cazadora, entre comillas. También con leather bikini. También con leather bikini. Una vez más, que tiene los vikingos con leather bikinis. Cada quien. Y Liv se sorprende, entre comillas, de ver a Iris porque dice, yo te hacía muerta. O sea que, sí está exiliada, pero... Pero no debería estar viva. Pero no debería estar viva. Dices, ah, ok. Entonces cometí un crimen. Simón, cometí un crimen vikingo. Que fue besarse con Liv. Incluso Liv, ella ya aceptó su destino. No sé, no, también nos centramos cómo fue el juicio. El padre de cada una eligió el castigo. Por lo que entendemos, el padre de Liv eligió matrimonio. Y que el de Iris, exilio por muerte, o muerte por exilio, o Death by Exile. ¿No? Qué tontería, ¿no? Ay, me encanta cada que le echamos. Es buena película, pero... pero sí, estaba bien bobo eso, ¿no? Y andaban en esas acá... Simplemente Lip quería saber si Iris estaba bien o no. Ya que vean que estaba bien, le dice, mira, yo estoy bien, no te preocupes. De aquí en adelante, pues ya es mi vida, a ver qué hago. Vete a la casa, ¿no? Saga te va a llevar. Ya le da Saga, todo bien bonito. Y me encanta que hasta yo pensé que iba a ser una historia de vikingos normales, honestamente. De serie de TV. De serie de televisión, que mucha gente se pone locos. Yo vi la primera temporada y dije, está bien. Y ya se acabó, ¿no? Llevan 5 temporadas. De 5 temporadas y la gente se vuelve loco por esa serie. No tengo idea por qué. Ay, está bien. Pero no, aparece un dios. Un shapeshifter. Un trickster. Un trickster. No, no es Loki. No, es otro. Aparece en forma de toro. Y una vez... pero el momento en el que el toro se ríe, dice Hades, ah, no, a ver, aquí hay algo mal. Y lo vence con la fuerza de su propio cuerpo. Y dices, pues, ¿a un toro? Da la explicación. Ruadan es un dios, un shapeshifter. Solamente tiene la capacidad... ¿No es un nombre Ruadan, un nombre de Loki? Creo que sí. Hay que investigar. Hay que investigar. Espérame. Lo vence con la... Sí, o sea, dice trickster, por eso es mi... Sí, puede ser. Lo avienta, lo arroja, le aplica la básica una llave tomando el toro por los cuernos. Literal. Porque Ruadan puede tomar la forma del toro, pero no su fuerza. Ah. Como Mystique, ¿no? Puede ser Mystique. Más chiquita, más grandota, pero la misma masa, ¿no? Sí, exacto. O sea, si se queda como pelotita, ha de pesar, que no, la pelotita pesa un resto. Que no podría, ¿eh? O sea, no puede bajar hasta esos niveles. Ah, bueno, cierto. Sí. Salvo en, ¿cómo se llama? Extreme X-Men, ¿no? Creo que sí, ahí sí. En fin. Y una vez más, a través de la interacción de un par de personajes con poquita acción, nos dan otro asunto. Ruadan es un dios del Valhalla y vino a chismosear con Hades, a espiarla. Y Hades no se sorprende. Es la parte que me quedó de ¿por qué no se sorprende? Pareciera como que es muy común, ¿no? Dioses y humanos conviviendo juntos. Ok, yo antes de esto pensé que iba a ser una historia de vikingos... Regulares. Sí, ¿no? Resulta que no, estos son consagrados. Bueno, ya valquirias. Pero era historia, era lo que te contaba. Ah, claro, sí. No sabía si eran valquirias de veras. Simplemente la historia. Era su lore, nada más. Exactamente. ¿No? Ruadan le comunica y dice que hay más de un dios interesado en ella y de que simplemente vino a checarla y a darle el aviso. Y dice que era de, pues bueno, hay alguien que me está vigilando. Que todo queda pachón. Y por fin manda a Liv a casa con Sag. Y técnicamente ahí acaba el primer número. Y el número acaba con Hades haciendo su típico atuendo vikingo que no tiene sentido. Con cuernitos. Con cuernitos a su casco. Pero que ella se los cose. Dices, bueno, está bien. Ruadan, en un epílogo del número, va a darle el reporte al dios que le pidió ir a esperar a Hades. Y el dios, por cierto, y aquí se ve lo bonito de contar con un letrerista. Las voces de los dioses son diferentes. Son diferentes, como Morpheus, sí. En Sandman. Letras blancas, fondo negro. ¿Qué, cómo se escucharía eso más o menos? Como con eco, cavernoso, tal vez. Como los Entraedi. Algo, ándale, sí. Supongo. Y el dios el que le dio el reporte es de, mira, está bien. Que Hades vaya ahí, sabemos que está bien y tiene un objetivo en mente. Su objetivo era liberar a Brunhilda. Dices, ok. ¿Te cae con cada quien? Y sí, se trepa al monte Hildersfjall. Y aquí no es una fogatita lo que ves de fuego. Es un mendigo muro acá, cochino. Y el dios, que no sabemos quién es, le dice, ahora lo único que tiene que hacer es saltar. Si de veras es valiente. No le pasa nada. Si tiene tantita duda en su corazón, bueno, pues ya cenaremos asado de Hades. Y déjenme decirles que del número 1 al número 2 pasaron un par de meses, ¿eh? O sea, no fue exactamente mensual. Como muchos proyectos. Y se nota, sobre todo en el arte. En el número 2, Natasha Altirici le juega a lo que sabe. Dibujar animales. Oh, sí. Porque empieza con los lobos del Ragnarok. Los que se iban a comer la luna y el sol. Hattie Skull. Así de, ¿Y qué estaban haciendo Hattie y Skull? Platicando. Chandal. Preguntándose si va a llegar el Ragnarok. Cuando estás destinado a traer el Ragnarok, pues, es lógico que platiques de eso, ¿no? O sea, ¿de qué otra cosa vas a platicar? Y si tienes un cuate que va a estar en las mismas, pues, ¡ey! Oye, hablemos del Ragnarok. Bueno. ¿Otra vez? Sí. Ok. Me comeré la luna esta vez y el sol. Va. Bueno, ok, está bien. Hattie manda a la goma a Skull. Skull, vete a... chiflar a la loma, a ver qué encuentro. Vete a llevar a la loma, ¿no? Yo me voy a dormir. Y me encanta incluso la forma en la que Alterichi pone los animalitos, el cómo se echan. Como un perro. ¿Cómo? O sea, así se echa un perrito. O sea, patitas para enfrente, patitas atrás recogidas, cabecita para abajo. O sea, tal cual. Chart. Y llega uno y el otro diga: ¡Jati! ¡Jati! ¡Jati! ¡Jati! Y otro: ¡Espérate! ¿Qué? Y el lenguaje corporal de los animales. Se pone, cuando se despierta enojado, es como que listo para atacar. Las orejas hacia abajo. Hocico enfrente, mirada retratora así de: ¿Qué? Y Hattie está bien emocionado. La colita de las orejas paradas. Chulada. Patitas acá moviéndose. ¡Mira lo que me encontré! Sí, así me imagino a mis perritos cuando está uno acá jetón y el otro está fregando. O sea, Brownie fregando, Kaiser jetón. Básicamente, okay. Sí. ¿Y qué encuentran? A Saga. Dicen, mira qué buen tepe. Saga el caballo. Ah, sí. Dice, oye, ¿hace cuánto no cazamos juntos? Tiene un resto. Vamos a cazar. Y se iban a echar al pobre de Saga. Ya una vez que fue a dejar a Liv. Y ahí andaba Saga, pastando. Pastando, pues ya tenía que echarse un almuerzo antes de regresar con Aedis. Y ahí lo iban a cazar. Cuando se encuentran. Una trampa para osos. Para osos. Y agarra a uno de ellos, a Skull, ¿no? A Skull. Mientras tanto, en el monte Hindersfjall, está ahí la pobre de Aedis, frente al muro de llamas, y dice, ¿ahora qué hago? Y la toca así de... Pues no se siente caliente. Está caliente. No sea Davis. ¿Qué crees? Bríncale. Literalmente, que era lo que había dicho el día que tenía que hacer Aedis, brincar. No sé si Natasha Altirichi trabajó en animación o qué onda, pero la forma en la que lo narra está perfecto. Cuando decide brincar, se ve una toma desde atrás, nada más las piernas de Aedis como que empezaron a tomar impulso, se abre un poquito más la toma. ¿La ves corriendo ya? Ves corriendo hacia las llamas, y en la siguiente página me encanta que ves primero las llamas en el siguiente... Las puras llamas en el panel. ¿No? Y las atraviesa Aedis, o sea, en posición de... Pudiste haberte ahorrado ese panel. Sí, claro. El panel de las puras llamitas. Un editor te hubiera dicho, pues ahórratelo. Está bien. Es válido. Pero aquí te ayuda mucho esa sensación cinemática y de que no es tan fácil atravesar el muro. Tiene una razón de ser ese panel, entre comillas, vacío, ¿no? Que no hemos hablado del color. El color es pálido. Frío. Es muy frío. Son colores fríos. Estás viendo llamas y se ven frías. Cierto. Son colores fríos porque, son vikingos. Viven en el norte. Ajá, se broncean con hielo. Por supuesto que van a traer bikinis de cuero. Claro, para broncearse con hielo. Si no, ¿cómo? Ahí está, justificado. Salt. Es como en Skyrim. Te bronceas con hielo. Mendigos nórdicos. Ah, sí, eso no les afecta, ¿verdad? Sí, supone que si juegan Skyrim, parte de los perks que eliges de las razas, si eliges a los nórdicos, hay un perk de 50% de daño menos de daño de frío. Se broncean con hielo. Oye, cuando eres un Khajiit, ¿qué? Más sneaky, ¿no? Sí. Y una habilidad chistosa de hacer más daño con ataques a mano, porque tienes garras. Because Khajiit like to sneak, ¿no? Si eres elfo oscuro, creo que resistes la lumbre. Si eres de los lagartitos, respiras bajo el agua. No me acuerdo qué otros hay. Bueno, aquí el perk es que te broncean con hielo. Aedis salta, cae al suelo y se le cae el casco. Y el casco, me encanta también la escena. Cómo va dando tumbos hasta los pies de alguien. De Brunilda. Brunilda recoge el casco. Y honestamente es aquí donde vemos lo buen artista que es Alterichi. El contraste entre Brunilda y Aedis está... Es brutal. Canijo. No solamente porque Brunilda es rubia y es básicamente una diosa vikinga, ¿no? Es una valquiria. No, es la forma en la que... El cuerpo, las expresiones, la postura de Brunilda refleja realeza, poder. Elegancia, poder. Y Aedis refleja estar flaca. ¿Te ves que otra cosa me encanta de estas páginas en donde se conoce por fin a Brunilda? Cómo están diseñados los paneles. Porque lo primero que vemos, el primer panel es, pues, como Aedis, o sea, se había caído, la vemos tirada. Se aventó directo a la lumbre. se aventó de cabeza. La vemos tirada acá, o sea, y se le cayó el casco volteando hacia arriba, como que ¡ay, qué nochecita!, ¿no? ¿Y cómo vemos el siguiente panel? Vemos a Brunilda, o sea, viéndola como si fuéramos nosotros Aedis desde abajo, así con la ves como una guerrera. Incluso lo que dice mi hermano, la postura que toma. Ve cómo agarra el casco. Hay una escena, esta escena precisamente en la que toma el casco y lo toma como con curiosidad, como un objeto medio sagrado. O sea, no es como que lo agarra y lo zangolotea, ¿no? O sea, lo toma con respeto. Como si estuviera inspeccionando, como inspeccionándolo. Sí, exacto. O sea, como inspeccionando una pieza de museo casi. Sí. Dice, te quedó muy bien, menos los cuernitos menos que los no usamos, cuernos, ¿no? Y que, por cierto, todo esto, ¿y qué creen? Brunilda trae leather bikini. Bueno, sí. Leather chainmail, ¿no? Sí. Y una vez más, solo nos lo presentan, pero no hay ni buff pose, ni butt pose, ni nada. No. Está ahí. Y le dice, está bien pachón, pero ¿qué onda con los cuernos? Bueno, las astas, porque le puso unas astas de venado. Y Edis le da la explicación. Ah, lo que pasa es que hay varias, una nueva tribu, los cristianos, que a los vikingos nos pintan como demonios, a demonios de su religión, que tienen cuernos. Y se me hizo padre ponérselas porque según yo me veo bien badass, ¿no? Se ve bien evil. ¿Sí? Y quiero empezar una banda de death metal, así que siento que queda. De Viking death metal, ¿no? Viking death metal. Claro. O sea, draugurs. Viking death metal. Draugur metal. ¡Oh, draugur metal! ¡Merol! Me gusta esa, draugur merol. Viking death metal. ¡Claro! Tontería, perdón. Sí. Tiene que haber una banda que haga draugur merol. Debe de, hay en Noruega, supongo. En algún otro, la Islandia, no sé. Brutal draugur merol. No. ¿Esto cómo va a ser? Y ya, Berserker Metal. Berserker Metal, claro. O sea, te pones camisa de oso y te crees oso. Ver. Sí, tendría éxito en ciertas comunidades. Tendría mucho éxito en la comunidad Ver, por supuesto. Y ahí, claro, cuando le da la explicación, dice, y pues, como me siento bien badass, pues siento que era apropiado para esta aventura, ¿no? ¿Es apropiado como para qué? Y dice ahí, o sea, es que incluso el contraste de Hades y Brunilda, digo que este número me encanta porque no es nada más en la presencia física, es hasta en la actitud. Oh, Hades sí. Está bien happy de no manches, si eres real, soy digna, ya la hice. En mano de traductor, se acabó, ya ganamos, ya ganamos, se acabó lo nuestro, ¿no? Pero aquí apenas empieza. Y de hecho, la actitud que toma Brunilda al respecto es de, pues sí, felicidades, ya entraste, pero el se ve que eres digna, el fuego no miente, le enseña el cadáver quemado de un aventurero anterior. This is Doug. Hi, I'm Brunil. This is Mick. We're going to start a revolution. Wanna come? Bring a friend. Entonces ahí estaba Doug, ¿no? También ahí estaba Doug. O el Dovahkiin cuando ya le dio una flecha en la rodilla. Ándale, sí. Como gusten. Y entonces creo que ahí es donde Hades le incluso cuando le muestra el cadáver del aventurero con la rodilla. Alias Doug. Alias Doug. Cuando le muestra el cadáver de Doug, la actitud de Hades cambia. Sí, no te digas. Incluso la vemos cuál es como que la parte pues más fea del asunto con Brunilda. Le dice, pues sí, felicidades, entraste a la lumbre, pues ahora reclama tu premio, ¿no? Dice, no, pero... Y incluso Hades o sea, tú... Brunilda se sabe cosa. Sí. Qué deprimente que la líder de las Valquirias, de la carga de élite del Valhalla, de repente se encuentra en una posición de decir, a un premio. A un premio, a una cosa. Y la cara que tiene la pobre Brunilda. Desde Mta. Ya valió. De aquí a la Casa Blanca. Estas expresiones, perdón a Natasha Trichy, no las vimos en el número uno. Te digo que hay un brinco... Enorme, o sí. Sea, de verdad... Hasta en los acabados, ¿eh? Ah, sí, claro. No sé si alguien le echó la mano. Digo, no es mal onda de que no haya por evolución solita, pero... Como que siento que también alguien le ve un poquito ahí el tip de... Oye, pues, muévele acá, más saturación, no sé. Exacto, sí. O sea, hasta el coloreo se ve distinto. Porque el coloreo no es plano. O sea, me gustaría que vieran. Cómprense el cómic, está en Kindle. Está fácil, está barato, como 40 pesos por cómic. Sí. Cuando el Trichy hace la piel de los personajes, le pone matices a la piel. Sí. Hay algunas partes con más sombra, unas partes con más luz. Y aparte que se ve muy bien porque como estás en el ambiente de las llamas, que no se nos olvide. Aquí están, la verdad... Están dentro de la lumbre. Y eso es un muy buen... Yo creo que dijo Natasha, yes, porque sin menos fondos. Nomás tengo que hacer lumbre. Lumbre. Y eso ayuda... Pero sí, o sea, sí, yes, pero la luz, ¿eh? O sea, la luz te tiene que pegar de cierta manera y tiene que reflejarse en las pieles. Que lo hace. Bonito detalle. Y hay un detalle también que me gusta mucho de entre Brunilda e Iris, que es el color de piel. Brunilda es un poco más bronceada. Sí, con hielo. Ah, no, ¿verdad? Pues bronceada con hielo. ¿Pero por qué? Porque es una guerrera que todo el tiempo está... Había, por miles y miles de años estuvo en los campos de batalla, donde uno que otro día había sol. Y Iris, pues, toda pálida, ¿no? Toda pálida, o sea, estaba como que entrando en sus veintes, duras penas salió de su casa, pues, está toda pálida. ¿Sí? Lista para cantar ¿cómo se llama? Metal para elfos, ¿no? Claro, ¿por qué no? Y Iris le dice, mira, no vengo a reclamarte como premio, vengo a liberarte. Sí. Muy idealista. Y esta Brunilda es de, ajá. No, pero es que hay una maldición y pues... Mira, voy a levantar, voy a deshacer tu maldición. ¿Cómo ves? Brunilda nada más le echa los ojos así como que... Pues a ver. A ver. Regresando a Saga, Hattie y Skull. Son la onda estos. El pobre de Hattie andaba con la pata atrapada. Y le dice a Skull, ay, pues quítame la cosa esta que me duele, ¿no? Que no puedo, pues está bien duro, ¿no? Y una vez más te digo, lo que es jugar con tus fortalezas. Metes animales cuando lo tuyo es hacer las expresiones de los animalitos. Y se nota, ¿eh? O sea, cuando se dan cuenta de, no, pues, ¿qué esto crees? Esto no va a jalar. Hattie, ¿qué, o sea, Skull, ¿qué crees? Te va a tocar tener menos pata por un rato. Dice, ¿te vuelve a crecer de todas maneras? Pues sí, pero duele. Va a doler. Y ese ido de, y uno dice, ¿para qué se hizo esta escena? Para esto. Porque alguien les dice, yo les puedo ayudar. ¿Y quién les habla? Saga. Saga, sí, sí. El Cuaco. ¿Hablabas? Yo me quedé de, A ver, Hawk, ¿ahora hablas? Y les dice, yo me encontré en una posición similar, sé cómo desarmar estas cosas, ¿no? Por cierto, momento muy cinemático en el cual logra liberarle la patita, pisando, es un seguro, que tiene las trampas para eso. Pero ve la pezuña que tiene, cuando va a caer la pezuña de Saga, está en piquito, que es como cuando, ven ustedes un caballo cuando hace así como que va marchando, cómo se levanta la pezuña, de manera natural hace un piquito, y cuando ya la deja caer para pisar, otra vez se dobla al lado contrario. Muy bien hecho, es muy cinemático, te da el movimiento que necesitas saber para ver cómo piso la trampita, ¿no? Y sobre todo que sí se la crees que es un caballo. No crean que dibujar animales es tan sencillo. Saberte la anatomía de cada animal, por ejemplo, saber que las pezuñas del caballo se doblan como nuestras manos, pero un poquito menos, no es fácil, o sea, no todo se sabe. Uno pareciera que es del conocimiento común, créanme que no. Muchas personas que no han estado cerca de un caballo o una vaca no saben que así se doblan sus patas. Y si no, y si te dibujas uno de esos y nunca has sabido ni te pusiste a investigar, pues se ven tiesos, ¿no? Sí, sí. Oh, miren, yo les pongo de ejemplo. Jueguen Skyrim y vean a sus vacas. Ven si o no las colas se les hacen algo raras. Sí. Porque parecen colas de perro. No había colas. Las vacas no tienen colas de perro, tienen colas de vaca. Son distintas. No hacen esa curvita como de perro o caballo. Ajá, no. Por eso es que se ven raras las vacas de Scar. Cuando les dice, esto no parece bacano. Otro detallito es cuando el otro lobito que está viendo cómo salvan a Skull, a Hattie. Cuando logra, se sorprende, sube las orejitas y abre los hocicos y dice, lo lograste. Y le dice, no manches, eres la mera onda, caballo. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente Skull? Es lamerse la patita. Como buen perro. Lobo. Y le dicen, oye, fíjate, qué bueno, o sea, qué buena onda, te íbamos a comer, pero ya no. Ah, bueno, gracias, supongo. Supongo. Y ya lo despiden así de, pues muchas gracias, ¿no quieres estar con nosotros? No, pues ya me voy, tengo que buscar a mi dueña, pero si empieza el Ragnarok, se comen lo que quieran ustedes, ¿no? Perfecto. Y ya se va el pobrecito de Saga y Skull y Hattie nos dicen, qué bueno que no nos lo comimos. Sí, me caía bien. ¿Eh? Y nada más le dicen, gracias caballo, o sea, ni siquiera el nombre, ¿no? Que le dijo el nombre, que se llama Saga. Pero no, caballo. Que también eso te revela un poquito de... Sí son lobos, sí están agradecidos, pero no dejan de ser lobos. Así como que lo siguen viendo como... Comida. Comida, caballo. Caballo. Carnita. Me encanta esta secuencia porque se me hace tan... tan de fantasía, tan ¿sí de... ¿Sí no es de fábula? De fábula, tan de mitología, tan de Neil Gaiman o algo así. Me encantó esa secuencia. Exacto. ¿Sí o no? Esa es una historia corta de un libro de Neil Gaiman. A fuerzas. Ah, sí, ¿sí o no? Sí, sí, cañón. De Skull y Hattie están en broncas y llega un caballo a ayudarlos. Ajá. Bien, like it. Pachón. Las escenas, regresando a las escenas de Hades y de Brunilda, hay una escena que es que no tiene sonido al principio. Bueno, no, ninguna tiene sonido. Pero vaya, no tiene diálogo, no tiene déjame, onomatopeyas ni nada. Y simplemente vemos a Hades estirando la mano hacia Brunilda como que, pues ven, yo te ayudo. Brunilda está cruzada de brazos y se ven entre las llamas. Te juro que puedo escuchar como el crack del fuego y la tensión. Que la puedes cortar con un cuchillo. Sí, de... Brunilda le da la razón y dice, mira, a ver, escuincla. El fuego te dejó pasar. Bien por eso. No significa que yo me vaya contigo, ¿eh? Así de, ¿y qué? ¿Cómo te convenzo? ¿Qué onda? A ver, dime la verdad. ¿Por qué estás aquí? Dice, no, es que ya te dije que vengo a verte. No, a ver, niña, a ver, otra vez, repito. ¿Qué hace una vikinga en edad para casarse, con, yendo a una aventura a liberar a la valquiria de la leyenda, a la valquiria Saiyajin? Ok. Y Eide le dice, ok, es cierto, o sea... o una de dos, o estás rompiendo las reglas o ya las rompiste y te expulsaron de tu villa. ¿Qué onda? Así de, Simón. Y empieza la canción de Katy Perry, aquí está Girl, and I like it. Y el problema fue el juicio. Los viejos de su villa le dijeron, pues a ver, cometiste un crimen, tu papá va a quejar tu sentencia. O matrimonio o muerte. Death or exile. Y dice, mi papá había elegido muerte. Pero dice, lo más triste es que le dijo, muerte. ¿Ah, sí? O sea, así como decir, oye, ¿cuál que es muerte? Y se quedó de, no manches. Yo también me quedé de, no manches, qué mala onda. Pero no. La llevó a un claro en el bosque, donde siempre pasan las aventuras. Donde abandonan a Blancanieves, donde abandonan a todo el mundo. Y en este caso a Iris. Sí. Y le dice, aquí es donde encontré a tu madre. Cuando te estaba atendiendo. Por lo que nos da a entender, la madre de Iris murió al dar a luz. Uh-huh. O sea, ella sí está en el Valhalla. Sí, exacto. Que es algo que también hemos visto. Yo siento que eso va a jugar después. Sí, yo creo que sí. Le da su capa de pelos, el papá de Iris. No sé cómo se diga. Y le dice... Winter is coming. Le dice, winter is coming. Y de aquí pues te toca ser valiente, hija. O sea... en ningún momento pensó en dañarla. No, simplemente le dio la oportunidad de escapar. Como en Blancanieves, como en Hércules, o cualquier otra de esas. Como toda buena fantasía, sí. Este poema épico, Gilgamesh y todo lo demás. Así pasa. Es un bonito tropo porque tiene miles de años. Oh, sí. Es así para que veas, es viejo como las arañas. Y entonces ahí cae en cuenta de... ok... No nada más vine a rescatarte, ¿no? Ok, sí, no nada más vine por ti. También vine para probarme a mí misma, ¿no? Y demostrarle a Odín y a toda su bola de mugrosos que no los necesitamos. Sí. Va. En el momento en el que mencionan rebelión, Brunilda dice, entro. ¿Cuál es Brinca la revolution? Brinca, friend. Manacom. Y Brunilda dice, ok. ¿Sí? En el momento en que Brunilda... Se relaja, ves la postura... Hasta sonríe un poco, por fin sonríe, baja los hombros y le da la mano a Hades y el fuego se extingue. ¿Eh? ¡Wow! Hasta escucho cómo se extingue el fuego. Y Hades dice, no manches, sí es magia esto, ¿no? Y ahí va Brunilda, bien feliz con Hades, bajando del mote Hindersfjall y se encuentran a Saga y Cuaco. Oye, ¿sabes? Ahorita estaba pensando algo. Una guerrera que fue... un personaje que fue exiliado, que tuvo que salir forzosamente de su tierra, acompañado de un equino a rescatar a una princesa. ¿No Shrek? Solo falta que lo pienso. Solo falta que Eddie se transforme. A lo mejor lo que le dio su papá es una berserker. Las berserkers eran camisas, eran camisas de pieles de oso que los guerreros se ponían. Uh-huh. Eso es real. Y ya se sentían que tenían el bien poder. Bien awesome, ¿no? Se sentían bien awesome. Decían que tenían la fuerza y el poder y lo salvaje de un oso. Oh, eso pensaban. Eso decían ellos. Seguramente se lanzaban acá de For King and Country y se los escabechaban rápido. For Asgard, no sé. Pero bueno, eso decían ellos. A lo mejor... Puede ser. Si se transforma Iris en algo, Shrek. Sorry, esto es Shrek. Tampoco no. Y también, o sea, Brunilda es la espiona que, pues ok, sí me voy, pero no. Pues ya que, ¿no? Es como que tenga de otra. Ya van acá, en el yermo, en el páramo, y Iris le presenta de, Brunilda, mira, este es mi caballo, saca. Inmediatamente lo que esta Brunilda dice, pues como que está chiquito, ¿no? Dice, ¿por qué siempre me dicen eso? Dice Saga, ¿no? Saga, y a Saga habla, y esta vez Brunilda la escucha de, ay, perdón, no sabía que hablabas. Y ya se presentan, de, ah, mira, yo soy Brunilda, ah, yo soy Saga. ¿Cómo estás? Ah, bien, ah, qué bueno. ¿Qué se siente ser caballo? No, pues está de la patada. Y está ahí, dice, oye, ¿por qué le estás hablando a mi caballo? Dice, ahí dice, esto no es un caballo, es un espectro. Sí. Huh. ¿Es un qué? Los espectros, whites, en mitología nórdica, eran como más menos como nahuales. Más menos, sí. O sea, animales de protección para ciertas personas. Que era raro, o sea, no sé cómo se ganaban, o sea. O como xoloescuincles acá, ¿no? Ah, sí, también eran. Pues no, es que son los que te llevaban. Ah, sí, te cruzaban el río. Sí, sí, es cierto. Algo así. Traten bien a sus perros. Traten bien a sus perritos, porque los van a cruzar al río. Y de hecho, ahí está y dice, no manches, ¿cómo que hablas? ¿Por qué nunca dijiste nada? Pues, y el Saga, pues yo lo intento, ¿no? Pero pues, no me escuchas. Hay un detalle, por cierto, en estas escenas que me encanta. Ve la ropa de Aedis, le queda grande. Sí. Es aquí donde se empieza a ver de que como que la ropa, o sea, pues sí, tiene que usar leather bikini porque luego no le queda otra cosa. O sea, se le cae un poco acá el cinturón, la capa luego se le va de un lado. Esos detallitos gráficos. Hasta el casco se le ve. Se le ladea de repente. Sí. O sea, esos detallitos que no están, o sea, no te quita nada no ponerlos. Pero le añade mucho cuando lo haces. Híjole, honestamente sí. Mientras que a Brunilda todo le queda así como modelito de pasarela. Porque es una valquiria. O sea, supongo que es ropa que algún dios chistoso le hizo. O sea, por supuesto, todo le queda. Y hasta ahí le pregunta, oye, Brunilda, ¿tú qué hablas con mi cuaco? ¿Le gustó el nombre que le puse? Sí, dijo que es un buen cómic de Image. No, bueno, no le dice así, pero que está bien. Que es fan. Que es fan, él es fan de Image. Le dice, bueno, ya te liberé. ¿Cuál es el plan? ¿Ahora qué? Y es un buen punto de, ah, bueno. Pues, yo creo que debe haber hecho Natasha en ese momento. ¿Y ahora qué? Now what? ¿A fin? Fin, llegaron con Odín, se lo tranquearon. No, teníamos que meter conflicto. Y el conflicto llega porque, pues, Brunilda dice, mira, necesitamos llegar a Asgard. Pero no sé cómo llegar. Pero conozco a quienes sí saben. Necesitamos invocar a las Valquirias. No hubieras dicho eso. Así me llamaron. Y llegan las Valquirias, una típica escena de Marvel. Ah, sí, claro. Tal cual. ¿Se acuerdan como la escena esta en Thor Ragnarok? Así. ¿Sí? Llegan esos caballos. No alados, pero sí voladores. Sí. Y esos son caballos, no como Saga. Esos sí son cuacos y no lo que tengo en mi casa, ¿no? Son como caballos de Skyrim que están gorditos y pachones. Sí. Destrir, ¿no? Exacto. Destrero, ¿no? Destreros, uh-huh, que así, son macizos. Macizos y grandes. Con esos caballos que vimos una vez en Guanajuato, ¿te acuerdas? Viajamos a Guanajuato. Habíamos visto caballos. Sí, claro. En nuestra familia hay muchos charros. Cuando nosotros crecimos, la verdad es que crecimos entre caballos. Pero no habíamos visto eso. No, eso sí estaba monstruo. Así de, ¡ala! Eso es un monstruo, sí. Animal. Pues. ¿Qué les han de comer en Guanajuato? Pues son los caballos. Ahí les va con algo de cultura general. Los caballos en general pesan entre 800, 900, a veces hasta una tonelada. Un caballo normal. Esos desgraciados estaban en los 1200 kilos, 1300. Y de músculo, ¿eh? Sí, se ven súper musculosos. Y llega, curiosamente llega al frente de las Valquirias Freya. Huh. ¿Por qué Gerardo? ¿Por qué no estaba Brunilda? ¿Quién se hizo cargo del changarro? Freya. Y hasta cierto punto tiene sentido. Freya en la mitología es la diosa, es un triunvirato. Es la trilogía. ¿Gaia? No. O sea, bueno, es que es la. Ella es la diosa de la guerra, el amor y el sexo. Uh-huh. Es un poco chistoso los vikingos, pero bueno. They combine all of it, ¿no? Combinan todo en al mismo tiempo. I guess. Supongo. Y pues sí, es alguien que ella que se encarga de la muerte, pues. tú ya te fuiste, alguien tenía que dirigir a las Valquirias para llevar a los hombres a su perdición. Y aquí hay otra variante de cómo crear otro personaje con leather bikini. ¡Sin él! ¡Sin él! Este es el personaje más fácil de sexualizar del mundo. Una vez más, lo hubiera dibujado el de Red Hudan de Arlos. ¡Santo Dios! Ya, o sea, no me lo quiero imaginar, pero a veces tengo que hacerlo. Freya se le pasa todo el santo día en topless. ¿Sí? Todo el santo día. ¿En qué...? Pero tú dime, ¿en qué panel? Es la que tiene menos bikini. De hecho, tiene como unas tiritas a la Lady Gaga. O sea. Y listo. Sí. Pero dime, ¿en qué panel el punto de fuga, el punto de visión se enfoca en sus senos? Pues no. Ninguno. La toma llega ahí. La toma llega ahí, pero normalmente se enfoca... Pues, es lo que normalmente enfocas la toma en cualquier personaje. La expresión, hacia dónde está mirando. O sea, el lenguaje corporal, pero hasta ahí. Uh-huh. Les digo, o sea, qué curioso, ¿no? Y una vez más, el tipo de cuerpo de Freya es muy distinto. Es otro, es más delgado, más atlético, podríamos decir. Sí, no está tan fornida como Brunilda, uh-huh. Pero no está flacucha como la pobre de Idis. Sí, Brunilda es como que entre... Es como la reina Hipólita. Sí, o sea, es como de las extras de las Amazonas en Wonder Woman. Más o menos. Porque sí, o sea, son atletas, o sea, son... brazos grandes, bien definidos, altas, muy altas, por cierto. Y dices cualquier chava de la calle, no es mala onda. Pero pues sí, o sea, no. La que fue por su café al Starbucks. Sí, o sea, que no se dedican a eso. Sí. Y Freya es como una supermodelo. Es Lady Gaga. Que sí se dedica a eso, pero hace otro tipo de ejercicio. Pero hasta la expresión es diferente. La expresión es sexual, es los ojos son... O sea, destila sexualidad la mujer. Porque es una diosa. La forma de moverse, etcétera, ¿no? La forma en la que gesticula. Los demás personajes gesticulan. Eddie es como que desesperada, está como ratita cada rato, ¿no? Brunilda a duras penas reacciona. Ajá. Ella siempre está como que o relajada o enojada. Queen Hipólita, así acá. Exactamente. Pero Freya no, siempre gesticula con las manos, como que quiere calmar. Es un poco como Hela. O sea, algo así. Hela, pero con mucha menos ropa, ¿no? Sí, exacto, y un poquito más de amabilidad. Sí. Sin tanta puñalada. Uh-huh. Increíble, o sea, y por eso, qué bien lo maneja esta Natasha. Tres tipos de mujeres distintas, todas en leather bikini. Todas. Todas, con tres estilos de cuerpo, de personalidad, en la misma página. Y funcionan. Y hay gente, digo, con... Yo sé que no es fácil y no quiero echarle tierra a J. Scott Campbell. O sea, de veras que no. Porque yo pero no lo puedo... tiene dos tipos de personaje. Sí, porque yo no, o sea, yo no lo puedo hacer ni por error. Pero él es un profesional. Le pagan por eso. Le pagan y bien para hacer eso. Y sí, tiene dos tipos de personajes femeninos. Uno es Caitlin Fairchild o Roxanne Spalding. Se acabó. Y si me dicen, oye, ¿y qué onda con la nativa americana? Es Caitlin Fairchild, pero con el cabello lacio y negro. Sí. Don. Y si me dicen de oye, ¿cuántos hombres sabe dibujar? Dos tipos. Bornat, Grunge, listo. Y ya, y variaciones. Pero mínimas. O sea, Lynch se llamaba, sí. ¿No? Es Bornat viejo. Es Bornat viejo, es como, es Clint Eastwood. Sí. Y ya se acabó. Por eso, ¿no? Y aquí ve... Tres distintos en la misma, en el mismo cómic, en las mismas páginas. Y les hace funcionar. Interactuando y les da una forma de interactuar distinta a cada uno. Hasta la forma en la que hablan. Brunilda es una guerrera. Ella lo que va de... Ah, qué bueno que estás aquí, Freya. Necesitamos hoy a vernos. Inmediatamente Freya empieza como que a calmarla. O sea, empieza a echar el verbo. Sí. De, mira, sí, ven. O sea, sí vine, pero pues preséntame a tu amiga. Todo aguanta. Y nos damos cuenta que como que sus intenciones sí súper, súper amigables. Pues no, eran. ¿Qué es lo que hace que se lleva a Edis? Mine, vámonos. Mine. Y uno dice, ¿y por qué la pobre Edis no dijo nada? Ahorita vemos por qué no dijo nada. No, no podía. Y se la lleva en sus caballos voladores. Y ahí deja a la pobre de Brunilda y al pobre de Saga. De, no manches, se llevaron a mi ama. Y Brunilda dice, pues se llevaron a esta, ¿y a qué? ¿Y qué crees? ¿Ya cambiaron los papeles? Meter conflicto de un twist que no te esperabas. No te la esperabas así de, un momento... ¿Qué no ibas tú a rescatarla? Ah. Así como que... ¿Qué pasó? Esa era la diosa con la que estaba hablando Ruadan. Sí, exactamente. O sea, lo bonito del idioma inglés es que cuando... digamos que las profesiones no tienen género. Si dices doctores, doctor para hombre y mujer. Sí. Si dices soberano es para hombre y mujer, a menos que utilices King and Queen. King and Queen o algo así. Y aquí sí, y como Ruadan utilizaba palabras neutrales cuando estaba hablando con Freya, uno no sabía. Es you. O sea, you, exacto. You es tú, usted, o y es hombre, mujer, punto, ¿no? No, no sabíamos. Se puede, o sea, sí se puede hacer en español. Pero es más difícil. Exactamente, hubiéramos tenido que utilizar otros pronombres también. Incluso otras formas verbales para llevar la conversación. Y de repente, si lo haces muy seguido, se latinas. Ajá. O sea, en inglés no tienes esa bronca. Es porque así hablan normalmente. ¿Qué creen que traducir es cualquier cosa? No, o sea, tienes su chistecito. Escuchen el podcast de House of Feige. No, hombre. Para que sepan. Esos sí son masters. O sea, nosotros les damos como que la clase introductoria. Esos te dan la maestría. Sí, honestamente. Sí, la verdad. Ahí se van. Sí. Saludos, saludos. Saludos, por cierto. Sí. Sí, Alfredo, Tutucayo. Sí, saludos. Y a Derovilus, saludos también. Claro. Hace mucho no los veo. A ver si un día hablamos algo, pero bueno. Y el tercer número, me encanta porque por fin vemos cómo es Brunilda realmente. Es bien derrotas. Ya vale. Mira Marguetas. Esta saga así de, se la llevaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, nada. A ver, ¿cómo que nada? No, esto fue mala idea, ¿para qué salí? Se me hizo fácil, estoy medio loca. Saga hasta la agarra así. De la capa así. A ver, levántate tú, perezosa. Saga le dice, oye, pues tenemos que traer a mi ama de vuelta. A ver, Cuaco, si quieres ve, pero tienes que volar y no vuelas. Yo aquí me quedo porque pues... Sí, me sacó, pero la maldición que me puso Dean es muy específica. Tengo que casarme. Tengo que casarme con un mortal. Si no estoy casada dentro de un ratito, el Dean va a llegar, me va a regresar al monte ese y ahí quedé otra vez. Sí, A ver, y es Saga quien le pone acá de... A ver, mi ama me decía que había una guerrera muy valiente en el monte Hindersfjall, que se enfrentó a un dios y no tuvo miedo. No sé qué pasó con ella. Se queda de... ¡Al orgullo! ¿Sabes a quién me recuerda en personalidad un poquito? A Jon Snow. ¿Quién? Brunilda. ¿Brunilda? Un poquito en ese sentido de que el honor y que no, pues sí, luego de repente medio derrotas, pero sabes que sí eres bien fregón, pero no lo quieres reconocer. Hasta que te lo sacan a golpes. ¿Sí? O a puñaladas en otros casos. Ya. No es buen punto. Uh-huh. Si es un tipo de personaje que si no lo sabes manejar es odioso, ¿eh? Porque nunca hace nada si no lo haces. O a Ned Stark. Incluso, ¿eh? Ay, bueno. Luego lo hace y lo hace mal, pero en fin. Bueno, ese es un buen personaje porque es un imbécil. Se murió imbécil. Honor to the point of stupidity. Sí. Pues bueno, este es bueno el personaje. En fin. Brunilda le dice a Saga, a ver, Cuaco, va, ok, check ir por tu ama. Pero obviamente ya no le podemos pedir ayuda a las Valquirias. Nadie más, a donde está el Valhalla. Yo conozco al otro chango que sí. Sí. Bueno, pues vamos a tener que ir por él. Y mientras tanto, en donde sea que estén las Valquirias, que no es el Valhalla, no sé dónde es. Antesala del Valhalla. Ahí al ladito. En el anexo. Lo que vemos es a la pobre Daedys despertando. Porque estaba desmayada. Y ahora vamos a ver por qué se desmayó la pobre. Hay un detalle curioso aquí con el arte. Está padre, pero... O sea, sí funciona, pero está raro. A ver. Hay tres paneles en los cuales se está despertando. Uh-huh. En el primero está totalmente dormida y los paneles se ven... Es una silueta, casi no se ve nada, está casi todo en negro. Uh-huh. La siguiente, el coloreo te revela más y cuando ya abres los ojos se ve el color completo. O sea, sí, bonito efecto, pero parece que quien se despertó no es ella. Cierto. O sea, si hubiera sido desde el punto de vista de ella cómo va recuperando la visión, me hace más sentido. O sea, no está mal... Pero se ve extraño. Parece que el que está despertando es el espectador, no ella. Ok, es buen punto. Pareciera que también se hubiera despertado esta... Freya, pero no. Hay un detalle que me encanta, que es la posición de las manos. Cuando está dormida, tiene las manos relajadas, las tiene enfrente, tiene la mano relajada. En el momento en el que se despierta y ve lo que está enfrente, hasta como que trata de agarrar la sábana. Es un detalle de dónde me viene a meter. Lo que tiene enfrente es a Freya. Sí. Considera que la diosa de la guerra, el amor y el sexo, la mujer más hermosa, se supone que en todo Valhalla, está enfrente de una pobre chamaca que le gustan las mujeres y que jamás en su vida ha tenido nada de nada. Sí. Oh, Dios. Por eso es que... Y no puede hablar. Y dice, lo único que hace es tartamudear. Y uno dice, ¿para qué fregados Freya le llevó a su castillo, a sala, lo que sea? Pleasure Palace. No. Si no es Biff Tannen. Sí, es cierto. Biff Tannen. No, Biff Tannen está en la Casa Blanca. Pleasure Palace. Ya. Yep. En unos años, acuérdense, con lo que va a salir de este lugar, el siguiente presidente va a tener que echar alcohol. Sí. O fuego, y mucho. Probablemente. O una turba se encarga de eso. Probablemente. Yo ayudaría. Pero bueno. Esta Freya le va dando la introducción. Y aquí, yo alguna vez, ahí sí, en una entrevista que le hicieron al Triche, ella había dicho, el número 3 me costó un trabajo. Porque hay mucha variedad de interiores. Y mi, no como el otro que era lumbre, ¿no? Exacto. Y pues sí, su estilo es más evocativo. Tenía que hacer salones, pasillos, establos, camas de masaje, supongo. ¿cómo se llama? Dining halls. Donde tragas. Comedores. Eso. Donde te atascas de comida, ahí. Everywhere. No, dude. Todo eso lo tuvo, o sea, tuvo que aprender a hacerlo. Sí medio sabía, por supuesto. Pero ya, hey, estás haciendo un cómic por el que estás cobrando. Así que pues. Así que te toca aprenderle mejor. Y le tocó aprender como que en 15 días, o sea, también. Bueno, fue rápido, hay quien hace una maqueta. Ay, Peterson. Santo Dios. O sea, qué bien. Honestamente, qué bueno que sea tan profesional. Pero dices, Dios, ¿en serio? Se puede hacer una maqueta para sacarle fotos y de ahí tomar las referencias. ¿Ok? No le pudo cargar la maqueta a alguien. Ok. Pero ella le da el recorrido de, mira, desde que Brunilda ya no es líder de las Amazonas, iba a decir, Valquirias. Valquirias, Amazonas. Te oigan cada una, ¿no? Vienen a pegarme las dos. Ah, estaría interesante. Valkyries versus Amazons. Sold. Ok. Hagan otro crossover Marvel DC de esos. Right. ¿Por qué no? En fin. Piensan las posibilidades. Muy bien, Sí, ahora quiero dinero. Sí. Ya le dice esta Freya, mira, desde que Brunilda ya no es líder de las Valquirias, pues Odín me encargó el trabajo. Honestamente no soy muy buena en mi trabajo. Así que pues sal. Le hago lo que puedo. Y es que sí, su naturaleza no es ser guerrera. No. Su naturaleza es brindar confort en la muerte, en el amor, en el sexo, a la gente. Y pues yo así como que salir a darle de cachazos y hachazos a la gente, pues no se me da, ¿no? No se me da. Así que lo que intento es esto. Cuando mis pobres valquirias van a pelear y demás, una vez que están aquí, pues les trato de brindar algo de confort, como mejor puedo, comida, lo que quieran. Pero incluso, mientras hago esto, sé que mis valquirias no van a durar conmigo. Así de, O sea, se me tienen que ir porque su naturaleza, no como la mía, si es la guerra. O sea, en el momento en el que están aquí embriagándose y demás, ya están pensando, ahorita voy a partir 2-3 cráneos. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Y eso le parte el corazón a la pobre de Freya, porque no es la suya. Y es una chamba que le dejó Dini, pues bueno. Pues ya qué. Pareciera como que dices, no, es la villana ahora. No. No. Porque cuando en el capítulo anterior viste que secuestra a Idris. Y dices, ¿qué onda contigo? Tú, tú ser la mala. Arpía, no. No. ¿Cómo arpía? Llevo freaking harpía. No. Una vez más, no lo es. Es diferente, pero también es una prisionera, como Brunhild. Aunque parece estar libre. Parece estar libre, pero no. Pero no. Le encargaron la chamba, algo que ella, para lo que ella no está hecha. ¿Y tú también es una prisionera? También es una prisionera. Wow. Y una vez que le da la explicación a Idris, por fin encuentra su voz de ¿por qué se van a ir? Y esta Freya es de no manches, ya ves qué bonita voz tienes. A ver, dime más cosas. Y lo que Idris le dice son reclamos. Lindo. De ver, ¿por qué no se pueden quedar? Y él dice, mira, es que es su naturaleza, van a ir a pelear, etcétera. Y Idris le reclama, o sea, a ver, aguanta aquí. Me estás diciendo que todas las valquirias, guerreras, fregonas, las tienes prisioneras para que tengan sexo con quien tú digas. Me dice, ¿las obligué? No. A ver, pues, ¿qué dicen de mí, no? No. Dice, mira, te voy a presentar a uno de mis discípulos. Vas a entender con él qué onda. Y por cierto, es ahí en esas ocasiones donde van caminando. Pasan por un comedor. Pasan por un comedor. Honestamente, se ve que lo sacaron de Skyrim. Sí. Pero bueno. Y pregunta por uno de sus discípulos, Shannon. Shannon es un... Tipo. Muy normal. Parece Shaggy. Algo así. Shannon, Shaggy, ok. Ah, oh, come on. Es cierto, ¿eh? Yeah. Incluso esta... parece que está high todo el tiempo. Shaggy. Freya le dice, oye, Shannon, ¿cómo estás? ¿Qué dice la vida? Etcétera. Y Shannon nada más se le queda viendo, ¿no? Dice que porque es un voto de silencio. Le dice, está ahí y dice, oye, no habla por lo mismo que me pasó a mí. No. Él hizo un voto de silencio. Él vino hasta aquí por su propio pie. Y pidió mi mano en matrimonio. Yo le dije, estás loco. Así que... Es que ella es como Wonder Woman. Su amor no puede estar para una sola persona. Ella ama a todos. She is love, ¿no? She is love. Si le diera un anillo de poder de los cariñositos acá. Adivina cuándo fue, qué fue lo que pasó. No, pero a Freya. Ah, les da el de los cariñositos. Les dan el de los cariñositos. Las, ¿cómo se llaman? Las... Stars of Fire. Te voy a decir Carol Core, pero no. Y su El Predator. Su avatar, el del Predator. Ja, es un cariñosito con esa idea, ¿no? En fin. Y entonces es lo que le dice. Y dice, mira, nadie está aquí porque los obligue. Como Shannon están porque quieren estar. Y es algo que me encanta también. Es un personaje, consideren esto, es un personaje mudo. En un medio que normalmente sí es muy visual el cómic, por supuesto. Pero creo que recurre al texto. Para que hablen. Y aquí es mudo. Imagínate lo que tienes que hacer para que lo conozcas. Todo el lenguaje corporal que tienes que manejar. Tiene que haber alguien que te esté dando la introducción. Uh-huh. Para eso sirve Freya. Exacto. Así está. Hacer un personaje mudo no está fácil. Ya cuando le dice, todos están aquí porque quieren. Y le contesta, menos yo, ¿eh? A mí me trajiste, ¿no? Sí. Pero hay una razón por la que te traje. Uno, para protegerte. Porque, o sea, eso de ir a querer pelearte con Odín, pues estás mal. Pero también por Brunhilde. Dice, ¿cómo que por Brunhilde? Estás locas. Dice, mira. No eres la primera persona que saca a Brunhilde del fuego. Dice, ¿cómo? Ha habido varias. La última persona que lo hizo fue Sigurd. Yo dije, sí existe Sigurd en esta realidad. O sea, Sigurd hace como 300 años sacó a Brunhilda del fuego y las cosas no salieron bien. ¿Y qué es lo que vemos en los siguientes paneles? A Sigurd. Echando chela. Echando ale o mead. En una taberna, ¿no? En una taberna. Y estaba escuchando el cuento un poco jalado de los pelos de unos vikingos de que ellos habían conocido a las valquirias y no sé qué, y seguro es de... ¿cómo no? Seguro que sí. Ya, tras un pequeño brawl, porque por supuesto... Claro. Taberna y vikingos... Es un alguien pone el reloj de arena de... va a haber golpes en los siguientes... 20 minutos. Ya el dueño de la taberna es de... Sí. O sea, ay, golpes. Por favor, pasen. Oigan, ya es la hora. Por favor, pasen al piso de los golpes, ¿no? Va. Ah, ok, ya no estamos aburriendo. Es parte de la etiqueta del lugar. Es cierto. Si no golpeas a nadie en una taberna vikinga, como que ni fuiste, ¿no? O sea, hasta te van a ver mal. Necesitas recibir también un par de golpes. Y andaban en esa peleándose. Cuando abren la puerta, y una vez más, me encanta cómo dibuja a Brunhilda de veras. Abre la puerta a Brunhilda de la taberna. No, como ella es la dueña del lugar, ¿eh? Ah, sí. Aquí ella domina. Como vaquero. O sea, es un poco como del oeste, cuando abres el salón y ya llegué, estúpidos, ¿no? O sea, y de aquí en adelante me hablan de usted. El cómo se para, el brazo con el que abre la puerta, el cómo el otro lo tiene en descanso, pero no. Ajá, como que sí está en descanso, pero en cualquier momento, a ver, bríncale, ¿no? Sí, en cualquier momento te pongo el uppercut. Ajá. O sea, está cañón. Dice, ¿qué hubo, Sigurd? ¿Cómo estás, no? Y Sigurd se queda de, no manches, es Brunhilda, ¿qué me pasó? Mi ex, ¿no? Ya vale. Mi ex. Freya le cuenta de la historia, triste historia de Sigurd y Brunhild. Y no es como en el anillo de los Nibelungos, más o menos. Resulta que sí, Sigurd sacó a Brunhild. ¿Y se casaron por 20 años? Y se casaron. Porque eso establecía la maldición de Odín. Te tiene que sacar alguien valiente, un mortal. Tienes que casar con el mortal que sea lo suficientemente valiente para sacarte de la lumbre. Y una de esas, Sigurd, como que sufre un accidente. Nunca nos centramos bien de qué, pero sufre un accidente a lo bruto. Y está malito. Y no en batalla. O sea, no iría al Valhalla. Y se estaba muriendo. Y van con una bruja, una curandera. Y Brunilda es de no manches, salva la vida de este hombre. Si se muere ahorita, no se va al Valhalla. Y si él no se va al Valhalla, tú tampoco, ¿eh? O sea... Sí, de... A ver, tengo algo para salvarle la vida. Y le dan... Sangre de Dios, God's Blood. Así de. Es un elemento muy utilizado en la mitología vikinga. Ah, sí. La antropofagia con diosesitos. Claro. Sí, claro, a cada rato daban pedazos de. Como el caldo de Mimir. Como el caldo de Mimir. En Ragnarok, ¿no? Lean el cómic, está muy bueno, pero sí una parte que dije. Así de, qué asco. Hay un caldo de Mimir. Mimir, el que del pozo de la sabiduría, ese. Ese, en caldo. ¿Es en serio? No es nada agradable. Sí, la antropofagia es con la forma de obtener el... conocimiento, ¿sí? Y el poder. Uh-huh. No se coman a la gente, ¿eh? Eso sí no. Aquí es sangre de Dios, ¿no? Aquí es un sangre de Dios. Y el momento en el que le da la sangre de Dios... Chingere, ¿no? Ah, como chingere. Sí, algo así. Más o menos. Le salva la vida, sí. De hecho, lo hace inmortal. Y ya valió. Y Sigurd dice, no manches, pero... Brunilda, ya la hicimos, o sea, ya voy a vivir para siempre como tú, ya estuvo. Brunilda dice, ¿cómo eres menso? No, eso no es lo que va a pasar. Dice, ¿por qué? Porque me tenía que haber casado con un mortal. Ya no eres mortal, ¿qué crees que me va a pasar? A la lumbre. Y ha sido así, otra vez, vas para adentro, ¿no? Y que no es la única vez que le ha pasado una y otra vez. La maldición de Brunilda no es física, no es un dolor físico el que tiene. Es estar con el corazón roto una y otra y otra y otra vez. ¡Qué tortura! Honestamente sí me quedé de... Odín, motherfucker. Y sí me quedé de... ¡Ay, el Tirichi! O sea, alguien sí la pensó, ¿eh? Y eso es lo que quiere evitar Freya. O sea, sí se preocupa por Eidis porque ama a todo mundo, bla, bla, bla. Pero Brunilda es su amiga. Y dice, no quiero eso otra vez. O sea, la única manera en la que la puedo proteger... O sea, ve qué feo. La única manera en la que esta prisionera puede proteger a la otra prisionera es aprisionándola. ¡Qué fuerte! Sí, es un cómic hasta cierto punto con una... Un tono ligero. Más ligero, sí. Más de aventuras, todos somos amigos. Pero cuando ves el subtexto, su... Sí tiene los elementos trágicos de la canción de los Nibelungos. Ah, no, pero como tiene chistes de repente, pues todos no está bueno, ¿no? Hay alguien que de veras... Sí, de veras, ¿eh? Ya, porque ya. Nada más veo eso y ya. Tiene sí, chistes y se acabó, ¿no? Hay alguien que está amargo el día de... Es que luego sí, páginas en inglés, en español, etcétera, de que espero que la próxima película de Marvel no tenga tantos chistes, no sé qué, ¿no? Ahora, la película de Justice League fue buena porque tuvo chistes, no sé qué. ¿Qué no? O sea... Son elementos extra. O sea, bueno. En fin. Back to Hidden. Sí, por favor. Freya le da la opción. Me encanta las páginas en donde está Freya, Shannon y Eidis conversando. Una vez más, vemos los tipos de cuerpo que sabe hacer Alterichi. No solo femeninos, ¿eh? No solo femeninos, entre más uno. Shannon es estándar. Es Shaggy. Es Shaggy. ¿Cómo se veía Sigurd? Sigurd era el Dovahkiin. Era el Dragon Ball. Cuando se paró a hacer bronca, faltaba que era Furroda. Pelo, hacía pelos con la forma acá. Como vikingo. Shannon, no. No, no estás. Es un joven normal, baboso, que se quiere casar con la... Inverbe. Se quiere casar con la que ni puede, o sea, ni lo intentes, chico, ¿no? Hasta medio panzón, medio... Sí, hasta medio panzoncillo, porque pues, se la pasa meditando todo el día, sentadote. Sí, flaco de los brazos. Sí, o sea, una vez más, si no nada más se sabe hacer dos tipos de cuerpo, Y ya le da llegamos al meollo. Freya le dice, mira, Eidis, le propongo lo siguiente. Deja que Brunilda se regrese a la lumbre. Suena feo, pero no queda. Sé lo que te pasó a ti. Porque soy una diosa, maldita sea. O sea, ¿cómo? Aquí no necesitamos explicaciones. Aquí no necesitamos explicación de por qué dejamos la caja superpoderosa ahí a la intemperie. No, no hay bronca. Ahí sí es la parte que estoy súper amargo. La maldita caja, ¿no? Le dejan ahí. cuando hay alguien súper rápido que le puede llevar a no sé dónde. No. A la fregada, para que no se lo lleve Steppenwolf. No, está bien. En fin. Dice, mira, deja que Brunilde se vaya a la lumbre. No necesitas... Ya cumpliste, o sea, ya cumpliste tu misión. Ya te probaste a ti misma. Ya mereces tu recompensa. Quédate conmigo, aquí en mi castillo. Se te va a olvidar lo que es la soledad. ¿Cómo ves? Típico elemento de... tempting. Exactamente. Tentarlo, ¿no? al héroe, ¿no? Exacto, o sea, Jesús en el desierto y que lo tienta Satanás y demás. Aquí no, aquí fue Freya. Nolan Sorrento y y Parsifal en... Ah, claro, en Ready Player One. Hay un momento igual. Es así de, aquí tú eres el fregón, tomamos todo lo que necesites. Dinero, mujeres, hombres. En el caso de DC, de hecho. Bueno, a él solo le gustan las mujeres. O igual también Join Me and We Can Rule the Galaxy as Father and Son. I will never join you. ¿No? O sea, esos momentos. O sea, siempre hay un momento en la jornada del héroe de eso, de que sí me sigo, no me sigo con mi propósito original. ¿Qué onda? No se sorprendan ni por error de que eso es lo que veamos en The Last Jedi. Espero que te equivoques. No. Espero que te equivoques. Te apuesto lo que gustes a que eso se va a ver con Rey. Que va a haber un punto en el que el Kylo Ren le diga, a ver, Join me or die o algo así. Y Rey lo piense, ¿no? 10-1. No, lo que gustes, de veras. Consideren que no hemos visto trailers ni veremos, así que pues estamos especulando salvajemente. De verdad no sé. Capaz que en un trailer ya paso. A lo mejor. Uh-huh. A lo mejor. Como por cierto, si notaron, no hablamos del trailer de Avengers, ni hablaremos. Nos vemos en la película, ¿eh? Solo vi la imagen de Thanos que dicen que se ve fea, pero yo no sé qué es. Se ve chistoso. Y hay un momento, y una vez más, lo que hace el Trichy, cuando le da la... ahora sí que el speech de venta de quédate conmigo y se te olvida lo que es estar sola, es un acercamiento a los rostros de Iris y de Freya. Tienen un tipo de cuerpo parecido, porque son más delgados, pero ve... O sea, el tipo de nariz es distinto, el tipo de la boca es distinta, los ojos evidentemente. Cumple una regla muy clásica del anime y del manga. Ve, por ejemplo, los personajes de Clamp. Ok. Ve a Lucy de Recreadoras Mágicas. Uh-huh. ¿Cómo son sus ojos? Grandes. Grandes, enormes, como de personaje de Disney. Exacto. Ve a Águila. Huh. Más como se supone que es más adulta, tiene los ojos más normales, de hecho. Uh-huh. Más alargados, como una mirada más maliciosa. Las cejas más prominentes. Exacto. Ve. Cuando es una mujer con los ojos así como más cerraditos, como un poco más delgados, es una mujer sensual, es una mujer seductora. La otra es una chica inocente. Buen punto. Se abre la toma y vemos que Iris la piensa. Está sentada así como que... Sí o si no, qué Gerardo Sajo. Se levanta y le dice: no. No, no. I will never join you, ¿no? Y le corta la mano y se va. No, de hecho no. No, le da simplemente la explicación. Mira, es muy generosa tu oferta. Estoy así de aceptarla. Ofréceme más, nada, es cierto. Convénceme a ver. Convénceme a ver qué más, ¿no? Pero, ¿se acuerdan lo que habíamos platicado en el número 1 de que Iris creció escuchando historias? Es lo que le pega aquí de siempre he escuchado las proezas de los grandes guerreros, de que son todos pachones y valerosos y demás. Yo me embarqué en una misión así. ¿Qué voy a pensar de mí misma si no la cumplo? Adiós. La jornada del héroe. Pero a pie juntillas, ¿eh? No, hombre. Así que, pues no, lo siento, Freya, pero... Ni más. Dice, bueno. Yo, honestamente, lo que pensé es de ahorita Freya te va a obligar. No, Freya no la obliga. Le dice, va, ok. Hasta te voy a ayudar. Le dice, Shannon, ve con Aedis. Y si quieres llamar la atención de Odín, hay una forma de hacerlo. Pero una vez que te embarques ahí, o sea, una vez que ya le llegues a decirle a Odín, oye, vengo acá a hacer la de jamón. Ya no hay de otra. Ya te olvidaste, ¿eh? Ya fue, ya valió. ¿Quieres seguirle? Sí. Ah, pues bueno. Sobre aviso no hay engaño. ¿No? Sobre aviso no hay engaño. Le da un regalo a Iris, simplemente es un beso como un recordatorio de que, oye, me recuerda mucho a a la... ¿Cómo se llamaba la estrellita que le dio Galadriel a Frodo? Esa estrellita loca con la que menciona Shelob. Uh-huh. En el ¿qué es lo que le dice? En el momento en el que tus fuerzas flaqueen, aquí va a estar la estrella de los elfos. Lo mismo. Cuando tus fuerzas flaqueen, Aedis, acuérdate que sí hay alguien que te ama. Sí. Amo a todo el mundo, así que no es muy especial, pero te amo. No sientes tan especial, ¿eh? No sientes tampoco tan especial, amo a todos, así que olvídate. Y él los manda. Manda a los pobres, a Shannon y a Aedis a buscar una reliquia de Odín. Es muy creepy, no, honestamente. Mientras que vemos a Sigurd y a Brunhilda pues, platicando. Y por lo que nos enteramos, ya Brunhilda le dio el chisme, ¿no? De, pues mira, me liberó una fulana que ya se me olvidó su nombre. Ah, no es cierto. Saga, ¿cómo se llamaba? No, Saga, no manches, ¿no? La raptó Freya y pues necesito llegar al Valhalla porque, pues, ¿qué onda, no? Tú sabes cómo llegar. ¿Y qué dice Sigurd? Es de, sí, a fuerza, yo te seguiría las puertas de él. Y dice, bueno... Y le da eso sí está muy padre, le da un yelmo. Un yelmo de Valkyria. De Valkyria. Sigurd lo guardó por años y años y años, lealmente. De esto es tuyo, te pertenece. Y Brunhilda no lo acepta como que con gusto. Sí, tal vez me lo ponga después. Incluso, se ve cómo Brunhilda toma el yelmo está pulido, o sea, es brilloso, acá fregón. Se ve el reflejo de Brunhilda y se le ve casi espantada. Es como decir, híjoles. Y a Brunhilda nunca la habíamos visto espantada. No. La habíamos visto enojada, la habíamos visto sorprendida. Pero no asustada. Pero no asustada. Y el saberse otra vez con ese yugo. ¡Wow! Sí, o sea, ¡uy! Está feo. Por cierto, de veras que hay un brinco en el arte, ¿eh? O sea, ve nomás. Sí, no está. Ese efecto en el que se refleja en el yelmo. ¡Uf! Porque se refleja en la parte más brillosa. Sí. Está padre. Y en eso queda el número 3, con ya hay dos equipos, como en la Comunidad del Anillo. Ah, sí, se partieron los caminos, ¿no? Por un lado Brunhilda, Saga y Sigurd, y por el otro Shannon y Aedis, los dos a buscar cómo llamarle la atención a Odín. Y creo que en eso lo dejamos. Falta un número del primer volumen, son cuatro volúmenes de... Cuatro números del primer arco. De un cómic raro que se hizo de manera extraña, con una paleta de colores pálida. Con una temática curiosamente familiar, pero no. Con buenos twists. El arte, de verdad, sí tienes que como que irte despacito. Para irlo saboreando, ¿eh? Exactamente. Y con muchas técnicas muy pachonas, o sea, todo eso que le fuimos comentando, ¿se dan cuenta? Comentamos que tres números como en una hora y 20, ¿no? Más o menos. Pero no sé. Es que hay mucho que analizarle, mucho que disfrutar de cada número. Sí, o sea, lo que yo quería hacer era todo eso de... Vean, Natasha Altrici nunca ha trabajado como que en las grandes compañías. Sí, ¿no? No ha estado en Marvel. Ni DC, ni nada. De hecho, su primer trabajo, así, autoral de cómic completo. Lo que da una perspectiva fresca. Nos da toda una... O sea, visualmente nos trae una perspectiva también muy fresca, ¿sí? de lo que es hacer cómic, de... O sea, redimir un poco el leather bikini, ¿no? Ajá, exacto, y de cómo utilizarlo como un recurso más y no que sea el foco para llamar la atención. O sea, exacto, porque uno podría pensar de, pues vendo mi cómic como las vikingas en bikini. Suena muy raro, de hecho. Las vikingas en bikini. Órale. O sea, podrías vender un cómic así, supongo, pero no es el foco. No, ella quería contar una historia. Es una historia de rebelión y mala onda, ¿eh? Y al mismo tiempo, pues, sí, se ven bien, pero no era el foco de la historia, ni las tomas, ni mucho menos. Y todo nació simplemente por Zack Snyder y sus amazonas en bikini. Es más o menos parecido. ¿Qué es más o menos eso? No se enfocaron en, ¿no? ¿Eh? En lo que, ¿cómo decirlo? En el... O sea, no en el... ¿Cómo decirlo? En el fanservice. Exacto. No es fanservice. No es fanservicera para nada la historia. Ni tampoco las escenas de Zack Snyder. No. Ni las de Patty Jenkins. No, tampoco. ¿No? Simplemente es un recurso más. Por cierto, ya nada más un poquito como un puntito extra. Cuando salían las escenas de Wonder Woman en Justice League, decían que estaban más fanserviceras. Yo digo que no. No realmente. No sé, yo no... No lo noté. No lo noté. También a lo mejor porque yo no lo buscaba. Sí, exacto. También pero quien quiera ir a criticar, ahí va a estar, ¿no? O sea, pero, pues probable también. Pero pues no. Y creo que fue bastante bien hecho tanto ahí y por supuesto en Hidden, ¿eh? Sí, sí, exacto. Yo lo sigo diciendo, o sea, Brunilda a mí es un personaje que me encantó por lo contrastante, ¿no? O sea, una heroína súper poderosa y demás, pero pues ya pero muy frágil. Muy frágil, ya medio acabada, medio amargada. El leather bikini, pero que se ve increíblemente poderosa. O sea, ¿sí? Es extraño. A mí me encantó ese contraste entre las tres. Entre las tres mujeres principales, ¿no? Aedis, como ya dijimos, así toda flaca, toda es la tímida, como que apenas está agarrando la onda. Brunilda, que es toda regia, por ejemplo. Y la otra que es toda sexual, ¿no? Y funcionan. Y funciona. Y fíjate, eso sí, Freya es extremadamente sexual, pero no la sexualizan. Exacto. ¡Qué curioso! Es su naturaleza. Será. Es su naturaleza. O sea, las tombas nunca se enfocan ni en sus senos ni nada. Es simplemente la dibujan y ya. Uh-huh. Es raro, curioso. Es funcional. Funciona. Sí. Funciona pachón. Es de ese tipo, es por eso que el cómic nos gusta tanto, porque este tipo de cosas no es tan fácil de ver en otros lados. Uh-huh. Cuesta más trabajo llevarlos al cine. Exacto, y ya no digas narrarlo en prosa, ¿no? No, está. Tienes que trabajar mucho con la imaginación del lector, y a veces el lector puede no entender el mensaje y lo interpreta de otra manera. Aquí es un poquito más directo. Sí. O sea, son medios diferentes, son formas de hacerlo diferente. Sí, pero, hey, es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así, carnal. Espero que les haya gustado. Va a haber más de este tipo de programas donde sí nos enfocamos en la historia, pero también nos vamos a enfocar más en cómo se cuenta la historia. Sentimos que de repente podemos decir más al respecto. Y hay mucho que decir. Y pues, gracias. Totales. Y hasta la próxima, y deséme un año más de vida porque pues, aquí seguiremos. ¡Yahoo! Bye.